Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Muy buenas tardes, amigos aficionados a Super Libre. Estamos en vivo y directo desde Calceda, Independencia Sur 324, para llevarles lo mejor de la lucha libre. Y sí, pues estamos de manteles largos porque hoy cumplimos 7 años, 7 largos años de vida aquí, gracias a ustedes, al apoyo de ustedes, que si no, esto no fuera posible. Gracias a don Rodolfo Ramírez, también nuestro jefe, Chief, que él nos dio la oportunidad de hacer este programa, y a todo el mundo, muchísimas gracias por su apoyo durante estos 7 años. Estamos aquí, como les repito, Javier Saizar, nuestro productor y operador, que ese sí trabaja, produce, por cierto, amigo. Alfredo, vienes a hablar al micrófono. La gente muy contenta con la producción que tiene el programa, ¿eh? Muy, muy buenos comentarios. La verdad, te felicito. Un 10, un 100. Gracias. Y acá a mi lado izquierdo, el pariente incómodo de Paco Espinosa. Alejandro Espinosa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, incómodo. Mira, yo estoy muy cómodo aquí, muy a gusto. Y bueno, pues bienvenidos a un programa más de Lucha Libre, un programa de aniversario, 7º aniversario ya, que no es nada fácil decir 7 años al aire. Y bueno, Super Libre está cumpliendo 7 años al aire, gracias a ustedes, que nos hacen el enorme favor y el honor de escucharnos, de estar con nosotros. Sin ustedes este programa no sería posible. Y pues antes que nada, muchas gracias a todos ustedes. Sí, falta Paquito Espinosa, que como siempre, ya ves, llegando safe and home. Es que tiene que lavar los trastes, tender la ropa y todo. Eso no termina. Y si no termina, no deja salir, ¿verdad? Dejan. Muy bien. Ahora sí hay internet para que se comunique aquí a cabina www.canal58.com.mx. Eso es para que nos escuche. Bueno, eso es para que nos escuche vía internet también. Si nos quieren escuchar en su smartphone, vía la página no es posible, pero pueden descargar una app que es iTunes. Con iTunes, con esa nada más ponen ahí, al haberla descargado ya, ponen Canal 58, ahorita pongo el link aquí en la fanpage y en la cuenta para que sepan cómo en su smartphone cómo descargar esa app. Es una app para escuchar todas las estaciones de radio del mundo y bueno, en esa pueden escuchar Canal 58 y por ende Super Libre. Bueno, exacto. También tenemos nuestra cuenta de Super Libre, que es Super Espacio Libre, la cuenta de Facebook, y la fanpage, que es Super Libre Pegadito Sin Espacio. Y también no olviden el canal de YouTube, que es Programa Super Libre. Por donde quieran nos pueden escuchar, la verdad, por muy bien, no hay pretexto. Yo muy bueno, por donde no hay pretexto, no hay pretexto. A ver. ¿Quién va a sacar chelas? ¿Qué pasó, niño, al rato? Ya va a empezar ese niño con sus cosas. ¿Cuáles chelas? Graciela. Graciela Martínez fue su cumpleaños ayer. Yo pensaba que la de Can que iba a venir, que se llama Graciela. Al rato llega Graciela, esa Graciela. Bueno, sí. Pues muchas gracias de nuevo. Tendremos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes. Muy contentos de estar aquí de nuevo. Y bueno, nuestro padrino de lujo, que vaya, tuvimos un padrinazo que mira, tenemos 7 años, no fueron de salación, 7 años de buena suerte. Tenemos aquí con nosotros al Güero Loco, que fue nuestro padrino hace 8 años en nuestro primer programa. Güero, buenas tardes, gracias, bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por acordarse de este servidor. No. Y como tú lo decías, ya de 7 años en un medio de comunicación es muy difícil. Es muy difícil. Mis respetos y, como dicen por ahí, vine a traerle suerte a este programa. Sí. Y qué bueno que continúan, estamos apoyándolos continuamente, estamos escuchándolos y ya no estamos muy activos nosotros que digamos, pero estamos todavía apoyándolos y seguimos en el mismo camino. Sí, vamos a hablar de lo que ha hecho el Güero Loco y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces, güerito, ¿te acuerdas? Estamos platicando antes de entrar al aire. Cuando viniste, hicimos un programa improvisado allá en una cabina. Es que lo que la gente no sabe, que el primer programa de Súper Libre fue todo un show. Para empezar, no era ni siquiera el domingo, era un sábado. Un día antes, viernes, cayó un tormentón de los que suelen caer aquí en Guadalajara. Exactamente. Se inundó la cabina, totalmente se cayó el techo. Sí. E improvisaron una cabina en una oficina. Sí, la oficina que es del jefe, de Rodolfo Ramírez. Ahí. Así es, entonces ahí fue... En un espacio muy pequeño, sí me acuerdo que éramos 2 personas. Sí, la chica maravilla. Botamana ahí en el máster, en los controles. Sí. Y tu yo servidor. Estaba operando y estaba al mismo tiempo. Entonces, era muy difícil, entonces todo estaba en contra en ese momento, o sea, mal lugar, nos llovió antes, muchísimas cosas. Sí. Pero yo creo que las cosas se fueron superando, tanto así que ya son 7 años, lo vuelvo a repetir, que estamos al aire, digo, me cuento porque yo creo que soy parte de este programa. No, eres parte, desde el momento que fuiste nuestro padrino. Y qué padre que como en la lucha libre se van sorteando o se van ahora sí que luchando los problemas y aquí estamos todavía. 7 años y los que le faltan, porque no nomás somos de 7, somos de mínimo de 20 para arriba. Exactamente, sí, fue una cabina improvisada, ahí yo estaba, recuerdo, estaba operando al mismo tiempo y estaba hablando al micrófono con muchos nervios, era mi primer programa. Así es. Y sí, estábamos con muchos nervios. La chica maravilla también no era su mundo, era un mundo diferente también para ella, entonces... se apoyaron ustedes también en mí, creyeron en mí, en mi experiencia, en mi trayectoria, y salió adelante ese día, ese programa, tanto así que ya, lo repito otra vez, son 7 años de este maravilloso programa que sigue apoyando incondicionalmente la lucha libre, la arena que se nombre es la que se está apoyando. Entonces, sí, hemos tenido, como en todos, ¿verdad? Problemas, muchos problemas, muy serios, y de todo. Como en cualquier casa, dime, ¿en qué casa, en cuál hogar no tienes un problema? ¿Verdad? Que el hijo le gusta la leche caliente y al otro le gusta fría. Entonces, eso es lo de menos. Hemos sorteado muchos problemas, pero gracias a Dios estamos aquí. Mira, por ahí dicen que el que no arriesga no gana. Se arriesgaron mucho y están ganando muchísimo ya en este tiempo. Ya son un programa de tradición. Sí, un programa ya muy, muy escuchado y también ya muy visto por las redes sociales y por Face, por muchísimas cosas. Entonces, qué bueno, eso me da muchísimo gusto. Y como te digo, ya no estoy activo al 100%, pero sigo apoyándolos. De repente, ya escuché que estaban aquí los hijos de Carmelo. Cuatrero y Sansón. Así es, unos chavitos muy... muy buenos que van a despuntar y de mí se acuerdan, yo no me equivoco, lo mismo decía yo de Palacio y véanlo dónde está, yo se lo dije una vez que él iba a ser grande y véanlo dónde está. También al gallo también, ¿no? Al gallo, es lo que estábamos platicando, si me permites abundar un poquito. Además, para eso me invitaste. Sí, eso hay que hablar, tenemos tiempo y todo. El día que yo perdí la máscara, obviamente fue con el gallo. ¿Cuándo fue? Fue, si no me equivoco, fue el 2006, el 30 de abril, si no me equivoco. Día del niño. Creo que fue el día del niño, si mi memoria no me falla, que mira que ya a mi edad, ya está canijo. Era un chavito en ese entonces, yo contaba con más experiencia, yo venía de México, venía de entrenar con gente grande como el Daniel López el Satánico, con Arturo Benestain, con infinidad de maestros allá en México, con muchos compañeros que me ayudaron. Sí. Y yo venía crecido, la verdad, venía muy crecido luchísticamente y este chavito le empezaron a dar la oportunidad y me empezó a picar la cresta y me dijo que una lucha de máscaras. Yo no le hice caso 2-3 veces hasta que me hartó definitivamente y se la acepté. Ese día corrió con mucha suerte, no sé si se preparó, si corrió con suerte o fue una mala noche para mí. Y cuando me ganó, lo primero que le dije fue, lo felicité, le di la mano, me quité el sombrero, reconocí su calidad y le dije que a partir de ese momento, él iba a ser un grande porque le quitó la máscara a un grande. Y creo que no me equivoqué, la gente que lo conoce o la que ha seguido la trayectoria del gallo o que ha seguido mi trayectoria, puede llamarnos aquí a cabina, puede dejar su mensaje y decir si me equivoqué o no. A partir de ese momento ha crecido como la espuma. Creo que, si no me equivoco, que ha ido también a México. Sí, ya ha ido. Ha estado en lugares. A Puebla también ya ha estado por allá. Ni tu servidor ha estado. Yo no estuve en la Arena México. Yo pisé la Catedral de la Lucha Libre, que es, bueno, la casa que es la Arena Coliseo de la Perú 77. De Perú 77, que es una. Para mi punto de vista es la catedral, porque es la que tiene más años. Sí. La Arena México es, lógicamente es majestuosa, pero para mí haber pisado la Arena Coliseo fue lo mejor. No, otro, entonces, el embudo coliseo. Claro que sí, entonces yo se lo dije, a partir de ese momento fue grande, iba a ser grande porque le quitó la máscara a un grande, uh-huh. Y no me equivoqué. Tanto así que tampoco me equivoqué en este programa. Sí, mira, que así es. Pues son anécdotas que tengo de mucha gente. ¿Al que Palacio, está con entonces, nosotros. También? A Palacio, en su tiempo yo pues era un chavito que apenas también empezaba, le daban la oportunidad, primera, segunda, se desesperaba, muy delgado, muy aéreo. Sí, pues entonces, cuando nosotros empezamos el programa, él andaba apenas debutando. Sí, él estaba apenas haciendo él y Metal Blanco. Metal, también se les veía. Camada, sí. Y yo también se lo dije, no sé si mi experiencia, si mi trayectoria en México me enseñó o me dio la lucidez de ver cualidades en los compañeros, y yo le dije que si se ponía las pilas, él iba a llegar a grande. Uh-huh. Hace poquito tuve una plática con él, y yo le dije, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Y todavía me dice, me da orgullo, no me gusta decirlo, porque no me gusta levantarme el cuello. Sí, claro. Me dice, señor, cotorreamos mucho, y me dijo, gracias a usted. Le dije, no, es gracias a ti. Dice, yo te lo dije, tú un día vas a ser grande, y vele dónde estás. Creo que tú eres campeón. No, yo perdí el campeonato con el bueno, Bárbaro Cabernet. Fue campeón, de todas maneras, para llegar a tener ese título es muy difícil porque es muy codiciado. Sí. Es el nacional ligero, si no me equivoco. Well, que lo trajo la máscara, que sí. Lo trajo infinidad de personas. Sí, tiene historia ese campeonato. Entonces yo se lo dije, vas a ser grande. Y velo, yo se lo dije hace poquito y me dijo, no, es que todavía me falta mucho, pero vas en camino de. O sea, tú vas en camino de ser una gran estrella, que ya lo es. Uh-huh. Entonces eso es padre que gente que me ha tocado convivir o verlos o echarle o que me piden un consejo, se los he dado. Y hay más compañeros que me han pedido algún consejo, se los he dado y ha sido acertado. Entonces uh-huh. me da mucho gusto. Y anécdotas con muchísimas personas, pues como Doctor X en paz descanse, como Fabián el Gitano también, que fue otra persona muy querida. A ver, una que te acuerdes de ellos dos. De Fabián el Gitano es más bien es como una cosa interna. Yo traía el cabello largo. Sí. Él, lógicamente, tenía un cuerpazo, si mal no lo recuerdan. Sí. Entrenábamos juntos. ¿Ahí en México? Ahí en México. Ah, mira. Entrenábamos prácticamente toda la semana. Entonces, él me decía como Doña Naborita, hijazo de mi vida, echándome carrilla. Ajá. Yo le recordaba a su progenitora con otras palabras. Claro. O sea, sí le... Perdón, le mentaba a su madre. Pero era en buen plan, o sea, era una cosa muy padre. Sí nos tocó luchar una o dos veces, no nos tocó muy, muy seguido, pero una persona que sí se entregaba al gimnasio, le gustaba, aparte era muy metrosexual, se le notaba en su físico, y pintaba para grande. Desgraciadamente, pues le pasó lo que pasó en su departamento. Sí, falleció, lo encontraron muerto y sí, sí me pesó mucho, igual la de Doctor X, que también fue otro amigo, me echó muchísimo la mano allá en México, me apoyaba, me ayudaba, incluso en momentos de que no tenía dinero me invitaba a desayunar, a comer, entonces compartimos el ring varias veces, junto con Nitro, también uh-huh. Cuando eran los guerreros Tuareg, ¿sí? Creo, si no así recuerdo, es. Uh-huh. Junto con el Loco Max, y son gente que las recuerdo mucho, las tengo muy presentes por el cariño, igual Héctor Garza, otra persona que se nos fue, y a lo mejor la gente va a decir, no, es que habla porque se murió. No, o sea, son gente que me echó mucho la mano. No, y déjame decirte de Héctor Garza, si yo lo traté, muy amable el señor. Sí, muy atento. No, mis respetos. Tú lo veías, a lo mejor decías, ay, sangrón este cuate, a lo mejor me va a dar una entrevista, no va a querer. Y no, todo. Pero es que era la finta, o sea, él daba la finta. Muy amable, o sea, llegabas, oye, Héctor, una entrevista, así como no, compadrito. Claro. Así era su palabra. Nunca se negó, cotorreaba mucho. No, un tipazo. Me echó mucho la mano, mucho la mano, y son recuerdos que lógicamente me van a quedar mucho en la mente y en el corazón por el apoyo que me dieron. Igual con el perrito no fue una amistad muy, muy fuerte, porque sí era muy de vez en cuando, pero también tengo anécdotas muy, muy padres que tú las recuerdas cuando cuando mi padrino Damián me presentó como prospecto del Perro del Mal, y también se desataron muchas, muchas cosas en esa historia. Muy bien, entonces vamos a hablar de eso, vamos a ir 36-13-27-27, 36-13-30-88, vamos a hacer enlaces con gente que participó aquí en Super Libre, a ver si hablamos ahorita con la chica más ardilla, con la chica maravilla, es que así le pusieron los truenos, no se enojen conmigo. ¿Está molacho? No estoy molacho, niños. Así quedó ya, estoy golpeado de ayer, pero estoy bien. Está ventilar la garganta. Así es, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. La industria automotriz mundial cree en México. Con una inversión de $23,209 millones y la creación de 57,740 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales de todo tipo invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95,000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Amigos Super Libre, bueno, y esta canción, güerito, la pusimos de fondo nosotros, recuerdas, en ese primer programa, ¿no? Así es. La canción que pusimos de fondo. Claro que sí. Y ay, buena suerte también. Bueno, y también buena suerte nos dio la chica maravilla que la tenemos en la línea. Buenas tardes, Pati Trigo. Buenas tardes, Botamán, ¿cómo están? Pues felices y contentos. Rudos, rudos como siempre. ¿Crudos o qué? No sé cómo estés tú, yo sigo siendo rudo. Más bien son crudos los dos. Hola. Tenemos aquí, no, Pati, a nuestro padrino, el Güero Loco, ¿cómo ves? Ah, perfectísimo. Qué bueno que no fui, porque si no me iba a agarrar de las greñas con él. Si me aman, extrañas, yo lo sé. Jamás en la vida, soy técnica. Tú eres ruda, 100%. Por lo que escucho, sabe de lucha libre. Sabe mucho, técnica. Exactamente, yo sí sé de lucha libre. Perfecto. Pues, ¿cómo ves, Pati Trigo? 7 años de Super Libre. Tú fuiste la que tú y yo iniciamos esta gran aventura. ¿Qué opinas de esto? Así es, Botamán. Fue una aventura increíble. Yo creo que, como lo es el concepto del programa, hay que decirlo, Botamán. Fuimos pioneros en tener un programa especializado en lucha libre. Ya los demás vinieron por añadidura en diferentes emisiones, estaciones de radio, pero nosotros fuimos los pioneros en Canal 58 en contar con un programa especializado de lucha libre, en donde la aventura empezó, no sé si recuerdas, Botamán, en los famosísimos jueves en el programa que teníamos con Lupita Estrada en la mañana. Después la aventura se creó y andábamos ahí rondando entre el sábado y domingo, y posteriormente pues se quedó Super Libre en domingo. Sí, primero fue sábado, ¿te acuerdas que iniciamos y la aventura siguió desde que la primera entrevista, ¿eh? Exactamente. Bueno, yo creo que hacer un recuento de todos los años en los que estuvimos ahí trabajando muy a gusto en Superlibre, pues son muchas anécdotas, Botamán. Desde, no sé si recuerdas, en uno de los aniversarios que jugamos fútbol. Pues ayer subimos la foto. Ahí estaba Paco Palencia de los Pobres y varios compañía. ¿Sí recuerdas? Exactamente, los hermanos Trueno, que cómo me traen de encargo los hermanos. Samurai, el guerrero Samurai, no, recuerdas, vi la foto ayer y no lo podía creer. Lo más bonito de ese día fue el uniforme que traíamos de los Tecos. Exactamente, gran uniforme. También estaba, bueno, lo que hoy es Titán, Palacio Negro, ¿quién más? Ráfaga. El Gallo. Ráfaga, el Gallo. Ponle casa al Gallo siempre. El Gallo, es que el Gallo, te digo. No, dejen a mi amigo el Gallo. Uy, hola, mi amigo. Es mi amigo, discúlpame. Ahora resulta. Así No es envidioso, güey. No, ¿cuál envidia? Él que me envidia a mí, yo soy guapo. Él está feo. Dios, ¿de dónde? De todas partes. Mira, lo bueno que es la radio y la gente se imagina cosas. No, tenemos redes sociales, no te preocupes, ahorita subimos una foto a Facebook. Entonces... No, para nada. No se creen ilusiones, chicas, por favor, la realidad es otra con el Güero Loco. Así es, Pati. No, pues la verdad sí, ese partido fue allá por Plaza del Sol, ¿verdad? Exactamente, un calorón que nos ahogaba, pero yo creo que fue la finalidad era de que el público se divirtiera y sobre todo convivieran con sus luchadores favoritos. Yo creo que conseguimos esa meta, ¿no, Botamán? Exactamente, que Paquito Espinosa ahí me lo estrellaron en las tablas, ahí traía la pierna toda casi. Bueno, ¿jugó o jugaron con él? Yo no sé qué pasó con él. Oye, y Pati jugó contra hombres, ¿eh? Ah, pues luego, ¿por qué pensabas que...? Claro. Era la delantera, el centro delantero de ahí. Lo que una técnica debe saber. ¿Te acuerdas que era la delantera? ¿Perdón? Como 20 goles metí esa noche, esa tarde, perdón. Así es, buen partido de fútbol que ojalá pronto hagamos algo parecido, ¿no? Ah, sí, me invitan, ¿eh? Ya, claro, estás invitada. Si tengo la rodilla lesionada, yo estaré ahí presente. Echando porras. Así es. No, para nada, metiendo goles. Ay, ¿ya tu edad? Perdóname, ahora digo, hola. 25 años todavía. ¿Cuántos? 25 años. En la radio, obviamente, ¿verdad? No, estábamos aprovechando para recordar muchísimas cosas que nos pasó en cabina. Tú fuiste cómplice de esas cosas. Recordamos cuando se nos cayó cabina, cuando se estaba inundando en el primer programa. No sé si tú lo recuerdas. Así es. Entonces, de hecho, se improvisó en una de las oficinas. La de don Rodolfo. Exactamente. La cabina totalmente inundada, pero nosotros con la inquietud y sobre todo el ánimo, y como somos fan de Lucha Libre, pues obviamente teníamos esa emoción para brindarle al público un pedacito de lo que nosotros vivimos, ¿no?, en la Arena Coliseo. Así es. Así es, y yo creo que este programa está con raíces muy fuertes por gente como tú, por gente como Botamán, por mucha gente que ha pasado por este programa, tanto luchadores como apoyo técnico, como miles de gente que no quiero dejar... sin nombrar, son muchísimos, y un programa de 7 años en la radio, tú sabes que es muy difícil, y sobre todo que todavía siga muy muy vigente entre el público. Exactamente, yo creo que eso es lo importante que mencionas, el público que ha sido parte fundamental de este programa. Bueno, sin ellos, sinceramente, Superlibre no fuera nada. Se han cosechado muchas amistades alrededor de estos 7 años, en donde, bueno, así como ustedes, nuestros amigos luchadores, hicimos ese lazo o nexo, también el público se ha metido muchísimo en el programa, y eso es lo importante, ¿no? Porque sin ellos, pues no seguirían ustedes al aire. Así es. Mira, antes de que me retires, déjame decirte este comentario. Eduardo Pérez López dice: muchas felicidades por el 7º aniversario. Los escucho desde el primer programa. Un abrazo para todo el equipo de Superlibre y que cumplan muchos años más. ¿Cómo ves, Pati? Muchísimas gracias, yo creo que me incluyo. Sí, claro. Porque siento todavía el lazo con ustedes, tú sabes, Botamán, ahí nos vemos el sábado. Sí, todos los sábados aquí. Y recordar es vivir, y yo creo que esos aniversarios que vivimos en Superlibre, y ahora ustedes festejando ese 7º, pues yo creo que es lo mejor. Yo creo que es un orgullo, chicos, estar 7 años ininterrumpidos al aire con un concepto muy bien fundamentado y sustentado, y como siempre avalado por la serie y estable, ¿no? Así es, Pati. Pues muchas gracias, Pati. ¿Algo que le quieres decir, güero? No, pues que se cambie de bando. Él está equivocado. Los técnicos es la onda. Es que, mira, faltaba gente ruda, así como yo. Es en serio, con conocimientos, con estatura, con peso, ¿no? Porque mira, yo nunca fui de gran cuerpo, la verdad, ¿no? Pero pues ahora sí que guapo, galán, pues solamente Shocker y yo. No, y Mr. Power, nada más, o sea, somos tres personas en la lucha libre que somos así. Mr. Power, el Shocker, el maestro y tu servidor, tú lo sabes. Vives equivocado, totalmente. Vivo mi vida es maravillosa gracias a esta hermosa cara, a esta belleza que Dios me dio. Mira, los que te han visto totalmente están de acuerdo conmigo, no coincides en nada. Muy bien, pues gracias, chica maravilla. No, te agradezco muchísimo, Botamán, un saludo para todo el público y felicitarlos a ustedes, darles un apapacho aquí desde... Yo desde mi casa, ustedes allá, un apapacho, porque creo que es una labor importante la que han hecho, Botamán, y sobre todo, felicitaciones, pero al público que ha estado al pendiente de esta emisión. Así es. Muchas gracias, Pati. Estamos en contacto. Oye, por cierto, la matraca, los sábados. Ah, claro que sí, no se pierdan la matraca deportiva, sábados a las 7 de la tarde, donde también tenemos ahí un pequeñito espacio de lucha libre. Así es. Muchas gracias y un abrazo de oso bien sabroso, Pati. Arriba. Hasta luego, cuídense. Ay, ahí está Patitigo, la chica maravilla. ¿Tenemos saludos a ver, Alejandro? Uy, tenemos muchísimos saludos, yo creo que no vamos a alcanzar a darlos todos. No, pues luego, pues, si no alcanzamos no los des. Son una gran cantidad, mira, está... A ver, está Charlie Escobar, dice felicidades, nuestro compañero Charlie Escobar. Ey. Está también Gilbert Hernández, dice happy birthday amigos. Diego Star dice, ¿qué tal amigos de Super Libre? Felicidades por el séptimo aniversario, saludos a todos en cabina. Gracias Diego, lástima que le vas a las Chivas. Ah, ¿cómo lástima? El conocedor de fútbol. ¿Qué más? Bien, Juanelo Luna. ¿Juan Carlos Luna? Juan Carlos Luna. Ah, gracias Inge, gracias. Juan Carlos Luna, también el George dice, felicidades carnales, sigan echándole las mismas ganas y un abrazo hasta George, cabina. Un fuerte abrazo también a Octavio, me imagino que es la edad, saludos al George. Así es, muchas felicidades Botamán, saludos, abrazos para el gran Paco Espinosa, Alejandro Botamán, Canal 58 de parte de Juan Carlos Luna. Gracias, Inge. ¿Quién más? Bueno, hay muchísimos, si quieres damos ahorita un ratito otros más. Otro, porque a ver otros dos. Edelmira Cervantes. Porque no se quedan, fíjate dónde vas a quedar, Edelmira Cervantes, happy birthday, manda ahí una postal. Gracias. Randy Fiato. Que mande un pastel, ¿cuál mande? Randy Fiato, nuestro amigo. Desde muchas Puebla. Felicidades. Saludos, no, Randy Fiato es de Connecticut. Un saludo muy grande. Así dice, muchas... Es que se parece. Está pegado. Muchas felicidades por 7 años al aire y ojalá vengan muchos más. Gracias. Bueno, ahorita seguimos con eso. Antes de ir a la pausa comercial, déjame saludar a Paco Espinosa, que Paquito, ¿qué pasó? Se nos atravesó precisamente un embotellamiento, micro Botamán. Es que ahorita está en la ciudad. No, la verdad, la ciudad se está volviendo loca. No, pero de ese de embotellamiento de botellas. Pero mi carro tiene. Por eso de botellas, no de carros. Nos ha llevado. Los taxistas se van a ofender. Es correcto. Yo cogí un taxi. Paquito. No es coger un taxi. Claro que sí. Si lo agarras y te subes. Abordé un taxi. Aquí estás en México, no estás en España. Sí, no me hagan hablar porque nos van a censurar y son 7 años. Yo me conozco. Va saliendo. Hoy es su día de salir. Hoy sale y agradecerle a toda la gente. Que fíjate, ya venía y los saludos ya están precisamente Ramón del Ángel, el cual dice felicidades a todos por 7 años, ojalá y sean 7 más, pues ojalá y sean muchísimos más, porque la gente, la verdad, es por ellos que estamos aquí en el programa, y pues sí, altibajos y sube y bajas y todo aquello, seguimos en el gusto de las personas. Hay quienes le cambian, pues cámbiale, pues tiene muchísimas estaciones la sintonía, entonces ahora sí que nosotros tratamos de hacerle llegar nuestra labor como debe de ser, al cual... Nosotros venimos a divertirnos y lo voy a decir abiertamente. A ver. El programa con el formato que Botamán me lo dijo algún día, yo quería este programa para platicar con la gente de los invitados, porque merecen un gran respeto y la verdad, eso se nota. Así es. Bueno. Desde la primera vez que el güero llegó aquí, es la segunda vez, imagínate. ¡Ya no había venido! Dice que ¿qué le habían hecho al güero? Ya no viene todos los 7 años. Oye, dicen, ¿qué le hicieron al güero? Ah, no sé, a mí no me pregunten. No descarbes a eso. pregúntele al pato. Saludos al pato Soria, mi hermano, el pato Soria. Que le anda saludando al pato. Es tu papá, mi hermano el Choker. Su hermano. Ah, ya son hermanos. No, mi sobrino. El pato y él son hermanos, supuestamente. Querido público, si ustedes no lo sabían, el pato Soria, papá de Shocker, y el señor Botamán son hermanos. Creo que Botamán es más grande que el pato.

con estos caminos del mal de Santana, mi querido Paco Espinosa, sigue llegando saludos. Fernando Aguilera Chávez, felicidades por su aniversario, su séptimo aniversario, que cumplan muchos más. Un abrazo para todo el equipo, muchas gracias, Fernando. Ramón Vázquez, ah, es Ramoncito, mi querido el viejito, ahora no vino, qué raro. Oye, qué raro. Hola, pues, que debía estar aquí, viejito. Sí. No le va a tocar de lo que trajimos. Trajimos una mejor, dotación muy buena. Va a tocar más a lo mejor se está tardando porque está, va a traer algo. No creo. ¿Será? A su edad va a llegar hasta el próximo domingo. Mucha polilla, sí, no. Sí. Saludos a todos por su séptimo aniversario. Felicidades a todo el equipo. Parecen de 60, siguen adelante. ¿Cómo ves? Ramoncito, ya Ramoncito, tirando pedradas. ¿Qué nos traes? Dice el güero, ¿qué nos traes? Escuela Davantari, dice felicidades. César Giovanni Castillo, felicidades. Sammy Power Padilla, happy birthday. Y bueno, también está Ramón Rocky Aliaga, feliz cumpleaños. A ver otra vez, ¿quién? Rocky Aliaga. Bueno, saludos a todos, muchas gracias por sus felicitaciones, mi querido Paco Espinosa. Bueno, pues manden un pastel, ¿cómo se felicitaciones? Manden un regalito. Oye, padrino, oye, porque tenemos padrino, hambre. No es el incómodo, no, él es el derecho. No. Bueno, creo que no. Muy bien, mi querido Paco Espinosa. Bueno, ¿qué te parece si hablamos poquito de la función del domingo pasado, Paquito, donde una lucha de padres e hijos que estuvo emotiva, ¿no? Sí, la verdad que nos hizo vibrar en algún momento dado ver a grandes luchadores como Centella, el mismo Ráfaga, que se salió con la tapa y demás y todo el rollo, pero al final el profe Flash, Panchito Gaitán, le dice que pues tiene que despojarse de la misma, ya que iba a hacerle entrega de un merecido reconocimiento, digamos, de alguna forma, y bien. Lo que sí no entiendo es por qué si reconocen a los grandes luchadores como Centella, como Ráfaga, como el mismo Nube Roja y demás, ¿por qué a los juniors también? O sea, yo quería ver de qué era ese reconocimiento. Porque haber participado en esa lucha, yo me imagino. Pero hay gente que hay que hacerle un reconocimiento, Botamán, y tú lo sabes, que se han partido el alma por esta empresa, y a la cual, pues, a veces sí, con trabajo sí los mencionamos. No, entonces hay gente como el güero loco. ¿Qué, el güero loco? El güero loco es otro, ese secuencia aparte. Si me dejas abundar un poquito, todo recuerda la muerte del egipcio. Sí, sí. Fue una persona que corrieron de aquí de la Arena Coliseo. Y ya después, desgraciadamente, tuvo el problema que murió. Y ya después se quieren hacer el homenaje y no sé qué tanto. Aquí en Arena, ¿quién es este viejito? No, es Paco Espinosa, nos dando lata. Y entonces ya le quieren hacer homenaje todo. Bueno, es que hay que ser congruente en muchas cosas. O sea, todo, yo no me considero que sea una persona que a lo mejor aportó algo. Yo hice mi trabajo. Si a la gente le gustó mi labor arriba del ring, pues qué padre, ¿no? Pero ¿por qué no hacer un homenaje o reconocértelo en vida? Oye, ¿sabes qué? La comisión o los medios de comunicación o quien sea, un pequeño diplomita o algo, ¿sabes qué? Reconocemos que el público te admira o sea, que tú eres un buen luchador o algo. Hay luchadores muy buenos en todas las arenas. Llámese Roberto Paz, llámese la Jalisco, llámese sí. Coneutrón, llámese la que tú me quieras nombrar, la Arena Coliseo, todas. Pero desgraciadamente hay mucha política, tú lo sabes, como en cualquier medio. O sea, sí, no estoy diciendo nada que no pueda decir. Pero de un reconocimiento está muy, muy padre que sea padres e hijos porque son los juniors. Pero también hay muchísima gente atrás que también merecen un reconocimiento, gente que hemos aportado un poquito, un granito a tantos años de lucha libre. Es lo que yo digo, mira, por ejemplo, pues Linterna Verde Junior, o sea, con todo respeto, y yo no tengo nada en contra del muchacho, ni mucho menos, pero sí yo digo, si se les va a dar un reconocimiento a padres e hijos, hay que darle un reconocimiento también a la gente que ha hecho su labor también aquí dentro de la Arena Coliseo. Claro que sí. Y por muchos años, no digamos por un evento o por este día o por aquello. No sé de alguna forma cómo se basaron para hacer ese reconocimiento, pero sí decirlo, bueno, hay gente que ha dado la vida aquí. No me refiero a que se hayan muerto dentro de un cuadrilátero. Pero no, es que la sangre, el sudor y las lágrimas que se dejan, claro, arriba del ring, que a lo mejor la gente no lo sabe. Bueno, exactamente. Simplemente, mira, yo empecé a los 12 años más o menos, entrenando con el Diablo Velasco, y tú sabes que el entrenamiento del profe era durísimo. Yo vivía en Miravalle y yo vivía en el primer piso. Yo te juro que subí a gatas las escaleras, no podía subir de pie de las guamisas que nos ponía el profe. Claro. Y eso fue hace ya 27 años, o sea, 27, 28 años. Y seguimos, aguantamos y fuimos nos hicimos de profesionales y fueron 22 años de luchador profesional. O sea, sí es toda una vida y no sabe la gente que al terminar la lucha estás muy lastimado y a veces acabas llorando, literalmente, acabas sangrando, acabas dando tu vida entera, como dices tú, no porque sí. te hayas muerto arriba de un ring, sino porque entregas todo lo que está en ti porque te gusta. Y es lo que a veces la gente no lo sabe. O sea, muchas veces lloré en un vestidor, lloré arriba de un ring, usando máscara, pues no se notaba. Pero es muy difícil, es un deporte muy, muy duro que la gente ve el glamour, ve lo bonito, ve la cualidad de un luchador, incluso, claro, ¿no? Pero no ve lo que hay atrás, no Ajá. sabe que vienes a lo mejor de una lucha, en mi caso me tocó una lucha sangrienta, muy sangrienta en Torreón, y el día siguiente tenía que luchar aquí. O sea, yo venía totalmente desangrado, venía deshidratado, venía muy mal, pero la gente no tiene la culpa, o sea, Ajá, no tiene por qué enterarse, o sea, yo venía a cumplir, tuve que venir a cumplir. ¿Por qué? Porque me gusta. Entonces, es algo que no sabe la gente. Entonces, la gente que estamos adentro sabe que a veces los reconocimientos son injustos. No, uh-huh. porque Ráfaga o Centella no se lo merezcan. Se lo merecen y están claro. muy... Qué bueno que lo dieron. Pero también hay otra gente que deberían de poner en la balanza y regalarles o darles esa motivación por tanto sacrificio que hemos pasado en este medio. Exactamente. Mira, yo, como te digo, no tengo nada en contra de nadie, pero sí me sorprendió bastante el hecho de que si se le va a reconocer, pues que se reconozca a varios elementos. Porque la verdad, un Maléfico que también se ha entregado arriba de un cuadrilátero, independientemente de que haya perdido el campeonato semicompleto de Occidente el martes, pues eso no es motivo como para desmeritarlo, al contrario, un exterminador mismo también que se ha partido el queso ahí y que han dejado, como dices tú, hasta lágrimas en un cuadrilátero, el sacrificio que les ha costado llegar a ser luchadores profesionales, entonces es meritorio. Eso sí, se lo están ganando por el hecho de una participación. Pues, ¿cuántas participaciones han tenido algunos de ellos? No he dado ni uno, no tengo ni uno. 22 años y no tengo... 22 años ya, güero. Y dejar una máscara, ¿no? Claro. En las manos del gallo. Que es lo que comentábamos. Fue si no me equivoco, el 6 de... No, el 30 de abril del 2006, sí, mal recuerdo. Mi edad ya no me... el alemán este. Mis pocas neuronas que quedan vivas. Fue el 30 de abril. A partir de ese momento fue grande. Porque creo que fue su primer máscara mía. Sí. Y ve dónde está. O sea, platicamos de él al comenzar el programa. Ya pisó la arena México, ya ha viajado a Puebla, despunta para ser una persona grande, pero no se les reconoce a las personas que a lo mejor hemos estado abajo de él o abajo en luchas medias o en las especiales que le llaman las terceras. Antes se le llamaba especial, solo de ya. No, antes era, era literal, era la especial porque era la que todo el mundo tenía, te quería ver. De ahí era el especial. De ahí allá por las parejas, por los tríos, por muchas cosas. Y si la gente empieza a recopilar. Que nos llame gente, no quiero decir vieja, gente mayor que recuerda las luchas anteriores. El evento especial en todas las funciones era, lógicamente, la lucha estrella por las estrellas que venían, pero la mejor lucha era siempre la tercera. Uh-huh. La tercera lucha por los enfrentamientos que había en esos momentos. Por el morbo que despertaba, claro, y aquello de las pasiones extras que y salían. Antes era, ¿no?, mucha pasión en la lucha. Actualmente ya es diferente, no, sí, no, muy no me diferente. Estoy negando. Pero antes era más especial el asunto, o muy especial esos enfrentamientos. Es que había una rivalidad, entonces ahí se gestaba. Claro que sí. Ahí se determinaba precisamente, la gente venía porque ya sabía que semanas anteriores había habido ya alguna rencilla con alguien, entonces ahí se gestaba acompañados en tercias, precisamente era el morbo que se desataba, ¿no? Bueno, pues yo creo que le hicieron un homenaje porque nunca se había visto. El pues, padre, ese, pero ¿por qué el Junior? ¿Eh? ¿Por qué al Junior? ¿Por qué? Bueno, para que... No pues sé. Es que hay juniors que de veras sí, no. Yo, como le dice el güero, o sea, hay que reconocer las cosas como son. Si se va a seguir dando reconocimientos, bienvenido sea. Aparte, un aniversario más de la Arena Coliseo que pasó desapercibido, Botamán. Así es. Yo creo que este fue... Alguien me dijo a mí. Si no lo dices tú, ni cuéntame. Si no me equivoco, creo que es el único año de los que yo recuerdo de que estoy entrenando aquí hace 27 años, que no se hace argüende, escándalo, como se diga. Sí, es que hasta en los programas no se ponía ni recuerdo, o no sé si usted lo recuerda, cuando estaba el ingeniero Julián Sánchez. Sí. Trajo en la estrella mil máscaras, trajo Atlantis, trajo... O había una lucha de apuestas o algo. Sí, había algo interesante. Y eran luchas, desde la primera lucha eran 4 contra 4 y por lo regular éramos elementos de aquí de Occidente. Me tocó varias veces en esos aniversarios y unos llenazos impresionantes. En los vestidores no cabíamos porque era demasiada gente. Pero se hacía mucho escándalo a los aniversarios. ¿Por qué en la Arena México se hace con bombo y platillo? ¿Y por qué aquí no? O sea, es lo que tenemos, es la cuna de muchos luchadores grandes. Claro, aquí deberíamos de fomentarlo. De una de las escuelas más importantes. Claro, de la lucha. Entonces aquí sí es una llamada de atención para los dirigentes de Occidente, especialmente la Arena Coliseo, pues para que pongan atención. Es un evento que se debe de festejar. O sea, es un aniversario más de algo que nos gusta y nos apasiona. Muy es bien. Que es un año más. Exactamente. Pues vamos a escuchar a Ébola y a su papá Centella, que nos estaban muy emocionados después Ébola de estar muy feliz. Sí, Ébola, la verdad. No, Ébola se lo merece. Sí, vamos a escucharlos. Super Libre. Super Libre, estamos aquí con la sangre nueva y la sangre veterana de la lucha libre, unos maestrazos de la lucha libre. Por primera vez, yo nunca lo había visto al señor Centella aquí en la Arena Coliseo. No sé si ya se había presentado usted alguna vez. Sí, claro, de hecho yo pertenecí a la empresa mexicana de lucha libre en el 85, el 90, pero la última reaparición aquí luchísticamente en la Arena Coliseo fue como en el 95. Yo tenía como aproximadamente 20 años que no pensaba aquí la Arena Coliseo luchísticamente, pero aquí estamos y para los que gusten los rivales. Felicidades en este Día del Padre. Gracias, amigo, gracias. Ébola, pues gran amigo de Super Libre, ¿qué se siente luchar al lado de tu señor padre? Mira, pues antes que nada, muy buenas tardes, noches para todo Radio Escucha que nos está poniendo atención. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué mejor regalo para mí en el Día del Padre luchar al lado de un grande como lo es mi señor padre? Digo, no menospreciando sí, claro, todo el cuadro que iba, pero pues yo qué te puedo decir, para mí es un orgullo estar al lado de mi padre, y qué mejor que fuera Arena Coliseo quien nos viera otra vez después de casi 20 años de mi padre no pisar Arena Coliseo. Pero mira, hoy fue a mi lado y para mí es un orgullo y toda una gran experiencia luchar al lado de mi padre. No, y se ve que no quedes en la iglesia, que bueno, te felicitamos. No, ¿qué te puedo decir, amigo? Si yo en lo personal estoy feliz de tener un padre como él, ¿qué mejor tenerlo al lado del ring de mi compañero? Desafortunadamente perdimos, pero ese no es un gran problema, porque para mí el orgullo es tenerlo aquí, a mi padre, al lado mío. Así, señor Esfinge, le estaba faltando el respeto. Pues mira, yo no sé, muchacho, ¿qué tendrá? De hecho, su señor padre, tenemos una rivalidad de hace muchos años. Para mí es un joven inexperto, todavía magno, porque yo tengo muchos años todavía. Yo todavía le di sus nalgadas cuando empezaba a luchar. Es muy bueno, tu chavo también, Sting es muy bueno, pero pues aquí estoy para lo que gusten y ojalá y yo tuviera, no digo 20 años, 15, 10 años menos para partirle toda su madre. Pues qué bueno, por lo pronto la semana que entra viene revancha. Así es, señor. Esperemos que la gente de aquí de Guadalajara, de la afición coliseína, venga un poquito para estar un poquito más preparados y les vamos a partir su mandarín en gajos. Pues qué bueno, Ébola, porque de esto hay que aprovecharlo, de esto no hay diario. No, claro, y mira, como lo acabo de decir, solo esperemos que todo el público que nos está escuchando asistan, no más para que vean que hay Centella para mucho todavía, no más para que se den cuenta de la calidad y categoría de mi señor padre, Centella, a la orden de Magnum, Esfinge, Ráfaga, rudos técnicos. Mi padre tiene para eso y más. Y felicidades, señor, tiene un hijo muy buen luchador, lo felicito. Gracias, no, qué bueno. Pues qué bueno, me da gusto que tengan esa ideología de él, porque la verdad, yo también lo considero como un buen luchador. ¿Algo que quieres decir por último, mi querido Ébola? Pues solamente que terminen de pasarse un muy buen día todos los padres que nos escuchan, y además que vean que Centella y Ébola hay mucho todavía para demostrar aquí en la Arena Coliseo. Venga quien venga. Regresamos, amigos Super Libre, y rápidamente antes de ir a la poca, comer saludos, mi querido Alejandro. Unos saluditos más, dice Joaquín Gómez Mesa, muchas felicidades. También Hugo Alberto Medina dice saludos a todos, felicidades por su aniversario. Y luego Roy Díaz dice muchas felicidades a todos. Y le pregunta a Paco que si llegó tarde porque andaba en el desfile de ayer en el DF. A ver, Paquito. ¿El desfile de ayer? No, pues yo no sé. Yo aquí en Guadalajara, ¿no? ¿A qué desfile te refieres y a cuál participes tú? Pero pues igual, no sé. No, ¿tú no fuiste? Es que no te vio ahí. Es que no me avisaste, loba. Ay, ya sé dónde andaba. Ay, Dios. Bueno, después de escuchar a Ébola y al señor Centella, vamos a ir a un... A ver, merecidísimo su reconocimiento. ¿Quién va a sacar chelas? Oye, ese niño, ¿qué quiere? Ese que... niño no sabe... ni hablar, ya quiere chelas. Quiere felicitar a Chela, Chela Martínez. Bueno, Martínez. Mamá se llama Chela Martínez. Yo creo. Saludos. ¿Quién ha visto a mi mamá Chela? Oye, saludos a Josefina García, que es de Cuernavaca y escucha el programa y dice que le gusta los niños cuando están en el programa. Está fuerte.

tampoco le quito el mérito a Maléfico. ¿Quién es este viejito? Así es, ¡no es viejito! No le quito el mérito a Maléfico ni a Exterminado, porque también son de escuela del Diablo Velasco. Claro. Y tienen mucha trayectoria y saben, los cuatro saben a ras de lona, pero también saben de que se van a dar en toda su monja, se la pueden dar. Y es saben, que, saben todo, todas las escuelas de lucha libre se la saben. Y es que los duelos entre rudos son buenos. Son los mejores, batallas, la verdad, son los mejores, la verdad. Yo, para la gente que nos gusta esto y nos gustan los trancazos, saben que van a salir chispas en este combate, la verdad. Así es, muy bien. Y en la lucha semifinal, Paquito, lucha de padres, otra vez, revancha también. Sí, el padre Ramón. Toro Negro, Magnum y Nube Roja. El Cacho y todos ellos que puedan venir a hacer. Sí, no, todos. El Beato Carlón. Bueno. El Toro Negro, Magnum y Nube Roja contra Ráfaga, Centella y Furia Roja. Exactamente. ¿Cómo ves? Bueno, pues vamos a ver, ahora sí que se quedaron calientitas las cosas la semana pasada. Yo lo decía, a Ráfaga incluso la comisión le quita la máscara. ¿Sí? Y bien hecho, ¿no? Digo, de alguna manera. Pero no se la quitó el Toro. Ya la pierdes. Bueno, es que es eso, o sea, le piden a Ráfaga que se quite la máscara. Y se la quita. Pero y fue por recibir, para recibir el reconocimiento. Sí, la debieron haber quitado para luchar, ¿no? Pudo luchar con la máscara. Es que hay mucha polémica en eso. Silver King sigue luchando con sí, máscara. ¿No? Ya todo el mundo lo sabe. Pero que digo que, que lo ubicaban sin máscara. Superastro también. O sea, sí, hay infinidad de luchadores. Sabemos que después de 5 años un luchador puede volver a enmascararse. Pero ya no es lo mismo a traer el mismo personaje, ¿no? Digo, puedes utilizar otro personaje incluso. Sí, pero digo, si ya la gente te ubica, al menos en mi caso, ya la gente me ubicaba como el Güero Loco, ¿ya sí, para sí, qué sí me pongo otro personaje para batallar, empezar de cero, para volver a que la gente me conozca, a batallarle, a picar piedra? Entonces, yo digo que más bien es mercadotecnia, lógicamente se venden las máscaras de los compañeros luchadores, si tengo la venta varias máscaras mías. Bueno, sí. Ese ya es otro call. Entonces, yo no le veo nada malo que luchen con su máscara, pues digo, todo el mundo, lo sé, Rey Misterio, también la perdió y todo el mundo, hay videos. Y al doble. Entonces, tú sabes que es mercadotecnia, es un gusto o algo que le quieran volver a utilizar. O sea, no le veo yo nada de malo. Uh-huh. En este caso, más bien fue el respeto para recibir un reconocimiento. Y qué bueno que así lo hicieron, bueno, para que fuera las fotografías o algo ya con el personaje o como está actualmente, que es sin máscara. Es que mira, de alguna manera incluso han existido ya gladiadores que pues se suben con la tapa, pero al llegar al ring y presentarse ya bien se la quitan. Así es. Por respeto al público, ¿no? Simple, claro, sencillamente. Sí. Yo lo hacía, yo también cuando recién perdí la máscara también lo hacía un tiempo. No, y es también que es válido, digo, de alguna claro manera, pues desprenderte de la piel principal, en este caso de un personaje, pues es muy difícil. En este caso, pues sí, hay algunos gladiadores que se les ha criticado bastante, como al Ángel Blanco Jr., sí, que de alguna manera salía mucho con la máscara y que el solitario en su evento le dijo, no, es que aquí nadie va a utilizar la máscara que ya la haya perdido. Y es por respeto al público al cual, pues sí, de alguna manera la gente decía, es que oye, lo que pasa con Pantera, de alguna manera que también el Pantera sube con su máscara y se baja. Yo a veces creo, en lo personal, digo, no, que nos hable algún psicólogo, alguna persona que conozca, yo a veces creo que es una inseguridad. Yo al perder la máscara, yo tenía mucho miedo, yo me presenté la siguiente semana después de que la perdí, tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque fueron como 14, 15 años de usar máscara, entonces al presentarte sin ella es un miedo terrible, créeme lo que... ¿Te sientes desnudo o cómo? Sí, o sea, es un miedo, si normalmente... Falta de algo, ¿no? Si a mí me daban mucho miedo, no sé, los demás compañeros... Desde que estaba yo haciendo mi maleta en su pobre casa, sentía los mariposas. Pobre en nuestra casa ya. Hay residencia que tengo, bueno, luego les digo dónde. Tenía yo las mariposas en el estómago, o sea, ese vacío, esa angustia o ese nervio. Hacía mi maleta, llegaba a la arena, me cambiaba. Al momento, seguía con ese nervio. Al momento en que me presentaban y salía al pasillo ya como Güero Loco, se me borraban. Se me borraban, pero sí era un miedo el presentarse sin algo que te caracterizó o que te protegía la cara o una incógnita, no sé, pero afortunadamente, yo se lo decía a la Chica Maravilla, esta cara hermosa que Dios me dio me ayudó muchísimo para sobresalir, y la gente me conoció más. Es fecha todavía que, digo, no estoy vigente ya, la gente todavía me para, me dice, oye, tú eres el Güero Loco, una foto, un autógrafo. Te lo juro que eso se siente padre, porque es por lo algo que también que batallamos, ¿no? Por un reconocimiento público, al fin y al cabo es lo que todos queremos, aparte de subirte a un ring. No, y aparte, digo, iban con el payaso y pues el güero más famoso que nunca, ¿no? Sí, iba a pesar de todo. Con su muñeca y toda la cosa. ¿Qué sería el güero de esa manera? ¿Destapé alguna cloaca? No, ninguno. Simplemente decir que pues, el payaso los invitaba, ellos hacían acto de presencia y entonces interactuaban. Claro, ¿no? Claro que sí. ¿No? O muy sea, bien. Qué bonita es que era, la vida. Es que era levantar el rating y iba el güero loco, tú sabes que yo levanto el rating hasta los muertos, ¿no? Digo, bueno, es que es parte del ¿sí? espectáculo del cual es, son personajes públicos, ¿no? Y mira que el güero loco tenía que utilizar maquillaje porque con la cara de monaguillo de Lisa de Ocho, pues como que de repente no se le daba esa sensación del rudo, pero vaya, viendo bueno, allá arriba. Que la gente los hable y opine si tengo cara de monaguillo. Ya subí la foto, le pueden poner ahí abajito, ya subí la foto. Pues la cara de monaguillo de Lisa de Ocho es de un niño bueno. Comentarios de los que sea, yo acepto cualquier comentario, no hay ningún problema. Público, critíquenme, por favor. Muy bien. Acuérdate, digo, después hablamos de Fabiruchis, porque yo... Después hablamos de Fabiruchis. Estoy hablando del payaso, y que a lo mejor les iba a dar algo entrando él a la alcaldía, y por ahí le toca algo al güero, le toca algo al León Blanco. Fabiruchis estuvo de boda también un tiempo, ¿verdad? Vamos, después hablamos. Así es. Bueno, antes de ir a la pausa, te vamos a seguir a saludos, mi querido Alejandro. A ver, hay así muchos. Saludos para Gonzalo López. Dice, un gran abrazo a todos los que hacen Super Libre, muchas felicidades. Gracias, y que sean un gran cumpleaños. Gracias, Gonzalo. Dice, Adam Dir dice felicidades también. Salud, gracias. También saludos para Luzma González, feliz cumpleaños. Luzma, y que cumplan muchas gracias. Años más. Robert Rico dice felicidades. Ah, Robert, Roberts. Saludos, mi Robert, muchas gracias. Jim Evans dice happy birthday. Saludos. Allá, saludos, baby. Guerrero Tagua dice muchas felicidades. También Balder, la máxima elegancia, dice muchas felicidades. Gracias, saludos gracias a todos. Gracias. Paquito, ¿qué tomaste hoy? ¿Qué tomé hoy? No, ayer, ni me digas. Hoy se me tiró en el jardín. Hasta el perfume se toma. Hasta el perfume, hasta el alcohol del 96. Sí. Oye, papito. Con Seven Up, ¿sabe? Se toma, no se unta. Se toma, no se unta, Paquito. Ah, se toma. No, ya ni más, me muevan. Vamos saludos a las acciones. Zenón Quiñones dice a todo el equipo de Super Libre un gran saludo y sigan muchos años más. Gracias. Adelante, gracias. Informando y platicando de lo que nos apasiona, la lucha libre mexicana. Muchas gracias. Saludos. Saúl Santillán dice happy birthday. Estás, mi querido Sancudín. Saludos. Gisette García, feliz cumpleaños. ¿Quién? Gisette García. Gisette. Rafael Moreno, feliz cumpleaños. Saludos, gracias. Fiscalista Martínez, felicidades. No, muchas gracias. No, gracias. Qué Hades, buen. AXLM, feliz aniversario. No, muchas bueno, gracias. Todos, muchas Abraham gracias. Rubio, me voy a decir nada más el pronombre, José Rodríguez, Tania García Olivares, feliz cumpleaños también. Tania. Yo también vine, soy padrino, soy padrino. Y fue el primero, Fue el primero. ¿Mandamos un saludo? Sí, claro. Sí. Un saludo para el güero loco que está muy guapo, de parte del güero loco. De Arturo. Arturo, que es de Arturo. Muy bien. Mira, aquí ya están respondiendo, a ver si tiene cada monaguillo, ahora vamos a abrir la pestaña. Sí. Bueno, mientras, déjame decirte que Dios me ampare. El tapatío de Facebook dice, de lucha libre son, a ver, ¿qué? No lo entiendo aquí. ¿Qué dice? Fernando Carrillo, saludos a Francisco y a Fernando, mis hijos, saludos a todos a todos por su séptimo aniversario. No se te entiende el mal. Pues es que acá el productor no me pone bien la... escribe como doctor, estoy acá leyendo. Hay que traerlos al de la letra. Raulito Michel, perdona, no te vayas nunca. Fernando Carrillo saluda a sus hijos, a Francisco y Fernando, y dice que los felicita por nuestro séptimo aniversario. Muchas gracias, felicidades más. También. Jorge López, saludos a todos por su séptimo aniversario, felicidades, y también que cumplan muchos más. Anselmo Ortega, gran amigo de Canal 58, un fuerte abrazo, nos manda, gracias Anselmo por seguirnos, cada 8 días también, nos habla, le está gente escuchando. Gente que sabe y conoce. Público fiel. Exactamente. De la verdadera lucha libre. Saludos al equipo de Super Libre por su séptimo aniversario, que cumplan muchos más. Muchas gracias Anselmo, muchísimas gracias. Luis Pérez, 7 años no son fáciles, en cambio otros no duran ni durarán. La verdad son los número uno, los verdaderos maestros de la lucha libre en comunicación. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Ahí mira, también. Y están comentando la foto del güero loco. A ver. Dice, saludos al güero y a todos en cabina. Y luego dice, saludos al Gilligan. Es que hay una... la gente que me conoce antes de ser luchador, así me decían. Gilligan. Gilligan. Había un... No sé, la gente recuerda el programa de la isla de Gilligan. Sí, la isla de Gilligan. Un luchador llamado Supermáquina Junior. Ustedes saben la corpulencia que tenía. Sí. Y yo todavía era olímpico, todavía no era profesional. y yo usaba un calzoncito para entrenar. Y cotorreando me dice, mira, él se parece a Gilligan y yo soy el capitán. Cotorreando, o sea, como echarme para echarme carrilla. Ajá. Pues ese apodo se quedó por toda la gente que me conoce en el gimnasio. ¿En el medio? O me conoce antes de ser profesional, me saben que me dicen Gilligan. Entonces, digamos, te lo pone acá. Me lo pone Super Máquina, pero porque era muy delgado. Yo medía 1.80, pesaba 68 kilos. Que no está viejito. Bueno, ese niño que anda, le dieron... Está tan desesperado ese niño. Imagínate una persona de 1.80 de estatura con 68 kilos, o sea, pues era demasiado delgado. Entonces sí, fue sí, carrilla sí. Y se quedó esa carrilla como apodo y la gente que es amiga o me conoce en ese tiempo, me conocen como Gilligan. Ahí está. Entonces es un saludo para Jordi, donde quiera que esté, que se comunique, que no se agacho. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y a todas las personas que se están comunicando, muchísimas gracias, Paquito. ¿Quién nos saca chelas? Otra vez, bueno, este niño. Bueno, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué tan desesperado? Con chela. Imagínate ese escroto. No, vamos a pausa comercial, pausa y volvemos. Señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10... Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas. Y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí en Canal 58. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, El Cuatrero. Y juntos somos... ¡Los Dinamita! Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron pa' venirles a cantar. Y si alguien no me conoce, mi nombre les voy a dar. Soy el bota pa' los cuates, soy el bota, botaman. Botaman. Ahí está, gracias, amigo Eddie. Josefina García está feliz. ¿Por qué contenta? Corrió el niño ese? Porque no escuchaste la canción de Botamán. No, Botamán. No. Josefina García, ahí está la canción de Botamán. Ahí está el productor. Sí. ¿La pídala cantando? Y hay reclamos, que prometiste los discos, los CD con la canción de Botamán. Nunca los trajiste. Ahí están yo tengo. A ver, vamos a ver qué sucede. Bueno, rápidamente, ya me tradujeron lo que aquí. El tapatío de Facebook de Lucha Libre sin límite de tiempo. Saludos a todo el equipo de Super Libre por su séptimo aniversario. Los estamos escuchando, que cumplan muchos más. Muy bien, tapatío, muchas gracias. Eso, ahora señor. Sí, ya lo traducí. Tapatío, amigo de Super Libre. Sí, también, sí. Gran amigo. Y mira, ayer estuve platicando con el maestro Víctor Fávila, el cual es maestro emérito de la... ¿Platicando? No, sí, sí, de alguna manera también inflábamos las acciones no. al mérito de decir, él conoce mucho de lucha libre, él estuvo entrenando lucha olímpica, estuvo aquí, conoce perfectamente al Diablo Velasco, él iba a participar en el documental del 50 aniversario de la Arena Coliseo, dice, pero ¿sabes qué? No quise, porque yo viví una etapa de la lucha libre muy distinta, una etapa en la cual yo sabía lo que se estaba gestando allá, el orgullo que tenía de conocer a gente como El Solitario, El Ángel Blanco, Dr. Wagner, de verlos entrenar incluso, dice, porque pues a lo mejor no se nos permitía, pero buscábamos la manera de acercarnos a los ídolos. Claro que sí. A los que eran precisamente esos. Al maestro Víctor, obviamente que ayer estuvimos en la plática, a todo lo que da, porque incluso, ya sabes, el gremio, ¿no?, intelectualoide, que de repente dicen, bueno, ¿y estos qué? Ya quieren Amaciato y que no sé cuánto. Envidiosos. Cuando hay un tema así, de ese tamaño, pues hay que hablarlo, le dije, porque claro, no todo mundo, vamos, puede hablar de este tema tan sabroso que es la lucha libre. Y de cotorrearlo a un punto de decir, no, y me acuerdo de esta anécdota, porque la lucha libre está llena de anécdotas. Totalmente. ¿Cuántas y cuántas cosas no le ha sucedido a alguien que ha estado dentro de este tipo de evento, y el cual, vaya, que sí vibran bastante? Ese es algo que el maestro tiene y que dice, yo tuve un alumno, el cual, pues yo no se la creí de repente, porque me dijo, yo soy el nieto del santo. Le dije, ah, claro que sí, es mi amigo, David Flores Magón Guzmán, el cual, bueno, pues reconocidísimo, él hizo su documental del santo y vaya... ahí fue donde empezamos a gestar el mismo lenguaje, porque para hablar con alguien que conoce de la lucha, hay que saber que en realidad lo conoce, claro, no lo desconoce, ¿no? Y eso es algo que hay que agradecérselo, porque, bueno, pues ya sabes que desde repente así como que, no, sabes que ya me tengo que ir, porque sí, si no, hablar de lucha tiene muchísimas cosas que recortar, ¿no? Yo creo que si hiciéramos un libro por las anécdotas que tenemos todos, no terminaría. Sería un libro sería sin genial. Fin. Yo simplemente dije dos, tres de hoy te vas a decir la del perro, La del Fabiruchi. Es que esa que te conté, la del perro, todavía no terminaba. O sea, todavía hay más secuencia por culpa de Damián. Uh-huh. Que incluso le hablamos por teléfono al perro por una situación. Ahorita les cuento esa anécdota completa para que... Así es. Oye, recordando al perrito. Bueno, mientras tanto aquí Fernando Aguilera, mira qué buen dice, hola chava, oye, tengo una foto del Güero Loco, ¿puedo ir a cabina para que me la autografíe? Claro que sí, con muchísimo gusto. Vente, Fernando, tienes tiempo todavía, acabo está en corto aquí Fernando Aguilera Chávez. ¿Pero tiene una foto? Una foto. Ah. No, Paquito. Foto. Paquito, por Dios. Bueno, es que puede tener una máscara, una malla, sí. O dos mallas. Sí, bueno, Rafael Maya, saludos a Rafael Maya. Profe. O sea, vamos a escuchar ahora a Ráfaga Papá, que la verdad estaba también muy contento por ese reconocimiento que se le hizo el pasado domingo. ¿Papá? ¿Eh? ¿Nomás papá? No, bueno, sí. No, es papá de Ráfaga y... Ah, sí. Si nomás a el papá, o sea... Sí, nomás al papá, nomás al papá. Ah, bueno, pues tú sabrás, Botamán. No, tengo aquel, ahí tú. Hey, vamos a escuchar a Ráfaga. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Ráfaga. Que la verdad, Rafa, felicidades, te vemos en muy buenas condiciones. Gracias, señor, por la entrevista y quiero mandarle un saludo a toda la afición que nos vino a ver y todavía seguimos aquí dando lata. No, ninguna lata, la verdad te vemos en excelente condición física, mi Rafa. Pues es que tengo dos muchachones, hay que estar con ellos para que no se vayan por otro lado y demostrar que todavía tienen papá. Ay, para rato. Para rato, esperemos en Dios que sí. No sé si quieres preguntarlo, Alejandro. Sí, ¿cómo se sintió luchar al lado de su hijo? Pues lo que más te puedo decir, pues una alegría luchar junto a él, diciendo que la semilla que sembraste, ahí vamos cosechándola poco a poquito. Oye, y luchar en la Arena Coliseo motiva, ¿no? No más, mi anhelo era volver a luchar aquí, no se podía, pero gracias a Dios, a Daniel Cruz y al señor programador, estamos aquí otra vez pisando esta arena. Ok, excelente, y pues bueno, muchas felicidades, una excelente lucha. Fue la lucha estelar y bueno, la gente estuvo muy contenta, estaba aplaudiendo cada intervención de la gente. ¿Y cómo hacer para tener a la gente así metida? Pues es como te digo, todavía traemos lucha antigua y es lo que la gente todavía reconoce. Y pues que disculpen si tuvimos unos errores, pero pues también estamos un poco descanchados del ring, pero creemos que volvernos otra vez a entrenar bien, vamos a seguir dando el lata. No, la verdad la edad también, ¿verdad? La verdad, unos 20 años después no se hizo fácil, pero hoy una cosa importantísima, falta un Ráfaga rudísimo, yo te he visto en plan rudísimo, hoy tuviste like. No, sí, porque no andaba todavía descanchadón, pero para el domingo te prometo que vas a recogerlos en camilla todos mis contrarios. Sí, ahora no se daban abasto los servicios médicos. Así es, hay que traer unas ambulancias porque va a haber batalla. Ok, excelente. Y bueno, ¿alguna preparación especial para este próximo domingo o el entrenamiento habitual? El entrenamiento habitual nada más y a seguirle dando. Te felicitamos, Ráfaga, y pues te esperamos el próximo domingo que hay lucha de revancha. Esperemos que sí, te digo, y vamos a entrenar un poquito más para mostrarles quién es Ráfaga, señor. Gracias. En Chapultepec, ¿no? En Regresamos, amigos de Super Libre, y pues ahí está Ráfaga, señor Paquito, que dice que muchas ambulancias, porque iba, ahora se iba a ver con queso las enchiladas. Bueno, es que ya viste, cómo no se daban abasto la semana pasada. Y mira, es que la gente de esa calaña, podemos llamarle, vaya que se da con todo, Botamán, tú lo viste. Sí, lo hemos visto. ¿Qué? No, y estuvieron live, que lo comentaba yo. Esfinge fue un irrespetuoso al golpear a Centella. Sí, no, yo le comenté el martes, le dije, oye, ¿qué onda? Te aprovechaste ahí con el señor Centella. Sí, oye, pues razón. Están luchando. No, están pero no. Pero una cosa parecía respeto, rudo, o sea, el esfinge. Parecía rudo el esfinge. Exactamente. Es un luchador, una cosa es que estés sobresaliendo y otra cosa es que te pases de roncha, ¿no? Porque, o sea, estás inflado en este caso y de repente golpear a alguien, pues que está tratando de interactuar con tu evento de padres e hijos, pues carajo, digo, respeto, principalmente porque pues ni lo esperabas, entonces no, de repente me lo acicatan. No, eso es lo peor de todo. Sí, a ver, yo le digo, oye, no manches. Está bueno el encaje de la quinceañera, pero no tan ancho y sin chambelanca. Exactamente, porque, bueno. Pues ahí estuvo el detalle, ¿no? Muy bien. Más saludos, Alejandro, porque quiero que salgan todos, desde que no se vaya a quedar alguno. Así es, tenemos muchos saludos, digo, son más de 1,000 saludos. A ver, pues ándale, tenemos, pues. Tenemos muchísimo. A ver. Bueno, aquí está Tony Montana, dice, saludos y felicidades, yo soy el que era... Alan Santana de la Muerte. Hoy Tony Montana. Saludos a Paco Espinosa. Saludos, mi hermano, precisamente que se cambió a Tony Montana. Tony Montana. Ah, Montana, perdón. ¿Cómo Montana? No, bueno, Paco, pues es que me saturas con tanto Montana, grito. Parece. Bueno. Oirán nada, dice, muchas felicidades y queremos pastel. ¿Le habla Güero? Padrino, ¿le habla? Hola, yo. Pues mira, ahorita que vaya a ver dónde, pero tiene que traer algo el Güero. Sí, tiene que traer algo el Güero. Jaime Ornelas, en este deporte de las caídas, ustedes siguen en pie 7 años al aire como programa número 1 de la lucha en la radio. Lo demuestra. Vamos por otros 7 y así sucesivamente. Mucha fuerza, amigos. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Saludos, claro que sí, tocayitos. Otro, adelante, Alejandro. Otro, mira, aquí ya están interactuando bonito, la foto del Güero Loco que subimos. Dice Tania García Olivares, dice, saludos al Güero Loco y a todos en cabina. Belcebú Black, dice, saludos a todos. Yacero Odriazola, dice, ¿qué Amazona debería ir a la WWE? ¿Qué Amazona debería ir a la WWE? ¿Qué Amazona de aquí, de Guadalajara? Pues ¿De México? ¿De México? No hay, creo que actualmente una... Pues digo, es que, digamos, para lo que quieren allá los gabachos, sí, y lo que es, tienen... Sí, es que es complicado y son luchas totalmente diferentes. Digo, sí, la gente ya sabe, nada, ¿no? Sí, pero para lo que piden allá o los requisitos... No, imagínate, les mandas a Amapola y las desbarran. O le mandas a Marcela allá, ¿no? Y nos fractura todas. O sea, sí, allá sí, estarán, con perdón la palabra, muy buenas. Muy bien. No tengas miedo. No, no tengo miedo. Bueno, llegando a casa no van a ver. Lo que peor, lo que temo es que les vayan a cancelar el programa. No, no van a querer entrar a su casa. Pero digo, si les mandan a una Marcela, una Amapola, que son muy recias, que han estado... viajado a Japón, que ellas son muy reyes, o sea, de plano me las van a fracturar a todas las chavas. Allá son más muñequitas y sí hacen muchas cosas muy estéticas las niñas, pero ya actualmente hacen muchas cosas tipo mexicano, o sea, tipo lucha mexicana, pero ellas sí se cuecen aparte. O sea, Marcela Amapola, sí, mis respetos, ellas sí son claro cumplidas. Ya una cosa es que, por ejemplo, Sarita, que es pesada, pero es que ella trae la escuela porque es de Canadá, ella ha estado en TNA, entonces claro, pues obviamente ella pudiese ser y trae la el tipo más o menos que buscan ellos, sí, allá, sí, la figura. Exactamente, pudiese ser que ella, digo, ya tiene muchos años en México y puede ser que ella pudiera estar allá, pero yo no estoy, creo que no le interesa, no, creo, ¿eh? O sea, no, aparte ya está hubiera ido, claro. ¿Desde cuándo, por favor? Amigo, vamos a abrir el 5, ¿no? Por favor, acá Fernando Aguilera va a hablar para... quiere hablar aquí y felicitar al programa. Que a ver, Fernando, el quinto. A ver. El quinto micrófono. Hola, muy buenas tardes. Sí. Sí, Fernando Aguilera Chávez, agradeciendo al programa Super Libre y especialmente al Güero Loco que acabo de traer una foto que, por cierto, me la tomé cuando fue el aniversario de Super Libre y ya me hizo el favor de firmarla. No, ninguna. Al contrario, la verdad, en lo personal, muchísimas gracias por acordarse de este servidor. Digo, ya no estoy activo al 100% y sobre todo por seguir mi trayectoria, por tomar esa foto. La verdad, al verla me trajo muchos recuerdos. Muchas gracias a ti por este pequeño detalle y mi autógrafo, pues humildemente te lo doy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicidades a Super Libre, que los escucho desde el primer programa. También. Ahorita y esperamos escucharlo mucho tiempo más. Oye, ya eras un niño cuando empezaste a escuchar Super Libre, ya no más dónde andas. Sí, no, ya tiene pelos de todos lados. No, no, pues no, que puedo decir lo que yo sé. Sí, mira, pero parece que lo estuvieras espiando. La barba, se ve la barba. Ya te puso rojo, güey. Oye, bueno, qué bueno, qué onda. Es que tiene pelos. No, no, no, no. Él está. Bueno, ¿cómo se llaman los bellos? Ah, perdón, tiene bellos por todos lados. Ve la barba. Mira, es que decirlo, él nos ha seguido durante muchísimos años. Es de la gente fiel. Y rojinegro. Y sobre todo, ¿le vas a hablar? Bueno, no se puede ser perfecto en la vida. No se puede ser perfecto en la vida. No se puede tener. Arriba la UDG. Hay que ser fiel siempre. Arriba la UDG, señor. No, no, no. Sí, sí, ya los vimos arriba de. Muchas gracias, Fernando. Fer, no, agradecerte gracias por este espacio que tú también nos brindas y pues el acceder también a escucharnos es para nosotros un honor. La verdad es esa que nos... La sangre joven. Platicas con nosotros de lucha libre y la verdad eso también es un reconocimiento para ti estos 7 años. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Y ese gracias, ese detalle, la verdad, sí, me lo llevo en el corazón, la verdad, y sí, muchísimas gracias por esta... Dame la oportunidad de autografiar tu fotografía y muy muy grandes recuerdos con mi parejota que... Seguramente se está aventando una torta ahogada yo conociéndolo. Así es. Muchísimas gracias. Es el fraile de la muerte, el que está en la foto. Muchísimas gracias. No, está, gracias a ti, Fer. Muy bien, muchas pues gracias. Seguimos saludos, ándale Alejandro. Porque... Seguimos con saludos. Bueno, aquí está Verónica Velasco, dice muchas felicidades y que cumplan muchos más. Gracias. Hugo Alejandro Sandoval Prieto dice felicidades, que cumplan muchos más. Y de parte de la banda del Sopilote, así es, me apuntan querido, para el martes. Apúntalo. Sí. Que nos inviten, apúntalo, yo sí voy. No, apúntale ahí. A ver quién va a apuntar, pues. ¿Hacen reuniones? No, por cierto, también esos chavos que nos siguen también desde hace muchos años. Guerreros, no, entonces. O sea, es que es gente que. Los subimos en el Face una foto de ellos. Nos escucha y obviamente saben precisamente lo que se trata Super Libre. Nos dan su punto de vista y a veces no estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno. Sí. Pero es que es eso, o sea, el programa está hecho por ellos también. Mira, me reclamaron. Aquí estamos abiertos a cualquier crítica. Bueno. No, déjame, no, yo no, yo vengo muy de vez en cuando. Tú sabrás, güey. Te digo. A cualquier crítica, para mejorar siempre este programa y... Exactamente. Ay, no, déjame decirle a la banda del Sopilote que esos chavos también mucho tiempo escuchando Super Libre y me dice uno de ellos. No se cuecen en el primer árbol. No, ya no. Son contemporáneos. Se han llamado sus golpes en primera fila y que quedan ahí ni para atrás ni para adelante. Están dormidos en la procura. Entonces, finísimas personas. Finísimas. Y además, uno muy molesto dice, oye, Botamá, yo te debí una lana, ya me vi, subiste la foto y ya me fueron a cobrar. Ni modo, es que se van sin pagar, pues, oye, eso es un fuerte del Sopilote. Pero todos, en 7 años, ¿cuántas cosas hemos vivido, no? De todo, un poco. ¿Qué más, Alejandro? Rápido. Andrés Zamorano, muchas felicidades. Andrés Zamorano nos escucha en Puebla, ¿no? En Puebla. En Puebla. Saludos, gracias. A las semitas de Puebla. Ah, barbaridad. ¿Es qué? A las semitas. Ah, aquí también somos buenos aquí en Guadalajara. No, bueno, no sé si tú nomás has probado el camote, pero también la semita ya. Es de Puebla, Botamán. No, sí, pero... Acuérdate que los camoteros eran de Puebla. ¡Que este es un programa familiar! Paquito, ya me están regañando. ¿Que el dulce típico de Puebla no es la gloria? No, ese es de Monterrey. Ya te empina. Bueno, síguele. Síguele, Alejandro. Chale, bueno. Chale, nunca digo chale. Pero nunca digo chale, pero chale. ¿Qué más? Bueno, dice Luis Aguilera, El Dorado, dice... Hola, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente cumpleaños y que lo disfruten en compañía de toda su familia. Felicidades. Saludos, saludos al Dorado. Al Dorado, ¿verdad, Alejandro? El Dorado. Saludos. Al Dorado, la verdad, sígalo, este chavo promete mucho. El Dorado Junior. El Dorado Junior. No, sí. El Dorado ya, señor. Son, no, digo, también tuvo una trayectoria muy muy buena. Los chavitos o la sangre dorada que actualmente se están presentando así. Presentan. Son los chavos que tienen muchas ganas y tienen las cualidades, tienen las bases para llegar a ser grandes. La verdad sí me llena de orgullo decir que son mis amigos personales y un saludo para ellos y síganlo, la gente, les pido que lo sigan, tienen mucho que dar y la verdad van para grandes, yo no me equivoco. Sí, ojalá ese sea el detalle más grande. Los chicos y saludos, sigan chicos. Sigan echando todas las ganas del mundo, ¿no? Y como te decía, digo, 7 años se dicen fácil, pero ¿cuántas cosas hemos vivido dentro de este deporte tan tan especial para nosotros, el cual... Pues sí, de alguna forma entablar el diálogo que te decía yo, teniéndolo con la gente, platicar de lucha libre, vaya que envuelve muchísimas cosas. Ya lo decía Monsiváis, sí. No sé si recuerdas que decía que la lucha libre es el deporte popular por excelencia. Ajá. Entonces, para que una persona de su, iba a decir de envergadura, pero no, de su tamaño, de su tamaño intelectual, ajá, porque era una persona muy, muy leída, muy... muy no sé qué otra palabra muy intelectual, muy intelectual, para que se fijara en la lucha libre y hiciera mucha crítica. Eso es orgullo para nosotros, o para mí en lo personal, por ser gladiador. Entonces sí, el señor donde quiera que esté, muchísimas gracias por las críticas buenas o malas que haya hecho en su momento. No, y vaya que los gatos y la lucha libre eran su pasión, entonces lo vivimos de cerca, incluso a Monsiváis, del cual pues sí sabemos que esa afición que tenía no era por ende o por querer aparecer en ciertos escenarios. Él no tenía la necesidad de eso. No, simplemente él iba y disfrutaba y decía, bueno, pues a mí me gusta, y a quien no le guste, pues es lo mismo, ¿no? Que vaya venga, que... No, esa es otra. Un otra chivo relación. Pegó un rep... Ah, no, tampoco. No, metas ese tipo. ¿Por qué si nos amamos y no? Oh, tampoco. ¿Por qué si nos queremos y nos amamos? ¿Por qué no los...? Y prácticamente, como te decía, las cuestiones aquí de las anécdotas sí, han llevado mucho a la relación con el güero loco. Vaya que después de haber perdido esa tapa con el gallo, el cual... Pues sí, pensábamos en algún momento dado, bueno, pues la carrera del güero puede venir en un descenso por aquello de que las malditas dudas, ¿no? ¿Cómo es que va a resurgir el güero con esta cara de monaguillo de misa de ocho? aunque se dejara el pelo largo, la cara de niño, bueno, pues ese es el detalle que el güero tuvo que vencer y muchas otras cosas que tuviste que estar venciendo, como la lesión. Claro que sí, fueron momentos muy, muy difíciles. Digo, uno de ellos fue lo de la máscara, presentarme ante el público sin algo... Que me caracterizó por muchísimo tiempo, fue muy difícil. Sí. Lo superé, yo creo que de más, porque la gente ya me conocía, hasta en la sopa ya me veía. Sí, sí, sí. Y es un orgullo que la gente te pare todavía actualmente. Aquí está una prueba que me trajeron todavía una foto. Y superar eso. La cabellera la perdí también con Tony Rivera. Fue un golpe. Tony Rivera, bastante. Donde quiera que esté, amigo Tony, también gran amigo y gran rival. Pero también fue muy difícil porque fueron 13 años de una cabellera que yo amaba. Y se la llevó, fue la primera vez que la aposté y la única y... No, fue la tercera vez, me gané la cabellera de Nube Roja, ajá, la cabellera de Carlos Roy, no sé si se ven los resultados, sí, y sí. Me sentía yo también muy crecidito, me reta Tony, la acepto y ve, ahí está el resultado, pelón. Bueno, la lucha libre está llena de retos, güero. Y sí, la verdad sí, los superados y como digo, hay anécdotas miles que tengo y hay una que, un chancita que me den ahorita antes de que tengan problemas, de las cuento relacionado con el perrito. Ok, rápidamente, Ángel Solitario dice saludos, felicidades por el séptimo aniversario y al güero loco también. Muchísimas gracias. Ojalá hablaran sobre la función del pasado domingo. Un saludo. Ya hablamos hace rato, ¿no? De la función de padres e hijos. Sí, sí. Entonces, y Santiago Gervasio felicita al programa también. María Laura Alzaga Real y María de Jesús Real Mendoza. Saludos para todos en el programa. El programa empieza a las 12. ¡Ay, ese niño! ¿Cómo ves, Paquito? Pues, el niño está escuchando y se manifiesta. ¿Y la mamá del niño dónde está? No, pregunte. Porque al rato se va a meter una bronca el niño. Sí, mejor no. Mejor vamos a una pausa para regresar con muchos más saludos. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo, el Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Licenciado Hugo Eric Flores, presidente del partido Encuentro Social. Si lo que sientes es hartazgo, decepción, traición, engaño, y hasta ahí llegas y ahí te quedas, pues no es con nosotros. Pero si lo que piensas es en propuestas, en nuevos caminos, en reconciliación, en paz para nuestras familias, entonces sí, el partido Encuentro Social es tu lugar, nuestro lugar. Partido Encuentro Social. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Acude a Protección Civil para saber si vives en una zona de riesgo. Y si es así, ubica los refugios temporales. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y más saludos a Alejandro. Tania García nos manda mensajito, dice saludos a todos. Janet Bautista, Tania, muy feliz cumple, que se la pasen súper bien. Gracias, gracias, gracias, gracias. Paco Aguayo, feliz cumpleaños, Dios los bendiga, saludos. Gracias, saludos, Paco. Muchas gracias. José Carrasco Sandoval, muchas felicidades. Ay, mira, están... Mira cómo dejaron a tu ídolo, Botamán. A ver, voy a ver, Orlando. Aquí está. Mi tocayo te acércate manda para eso, que la veas. Mi tocayo te manda esa foto para que veas cómo quedó. Ve nada más. Tu toro blanco. Becerro ya. Ah. Pues calle cayó a la categoría de becerro. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no, sé de qué están hablando. Ah. No, no, pues no, cuando no, te conviene nada más. Por eso le dice al niño que no se te entiende ni marres. Cúralo, Botamán, ve y cúralo. Voy a ir, ladren, dirían por ahí, ladren. Exactamente. Dice por acá Memo, el fotógrafo de las estrellas. Memito, saludos, amigo Paco. Los felicito y Dios les conceda muchos años más. Muchas gracias, gracias, muchas gracias, Memo. María José Pinto, muchas felicidades. Sergio Gustavo Macías, aplausos, muchas felicidades. Gracias. Rodolfo Ramírez. ¿Ah, mi jefe? No. ¿Mi chief? Sí. Rodolfo Ramírez Arrillaga. ¡Eda, mi chief! ¡Jefe! Gracias por el néctar de los dioses. Felicidades, Chava. Felicidades, Paco. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias, jefe. Gracias por no, su apoyo. No, jefe. El hígado brincó nomás de saber que ustedes están comunicando. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé. No, bueno, luego te explico porque es el jefe. Yo no sé. Soy muy inocente. Guerrero de los Altos. Espérame tantito. Un saludo a mi jefe porque gracias a él nos dio oportunidad de hacer este programa que ya tenemos 7 años. Chief, ya sabe que se le quiere mucho. No, y ya sabe que pues ahí le hicimos sus caricaturas para que las tenga bien presentes, porque igual dice, nomás a los luchadores, no, también al jefe, ¿cómo sí, no? Sí, pero hoy te las paga muy tarde. Tú pero fíjate que muy a tiempo también resulta. ¿Llegó a tiempo? Ya. Porque sí, el día del padre la pasaste en seco. Sí, me la pasé ahora sí que de padre. Pero ayer parecía día de la madre. Lo que pusiste. Muy bien, ¿qué más, Alejandro? María Pérez dice, felicidades miles. James Ortega, feliz cumpleaños. Saludos, un abrazo, tocayo, y saludos. Gracias, gracias, gracias a todos. Grecia Rusheista, muchas felicidades, Super Libre, pásenla bien y que cumplan muchos años más. ¿Grecia qué? Saludos. Hasta en Rusia nos escucharon. Grecia Rusheista. ¡Rusheista! Alejandro, ¿me estás albureando? ¿Qué? ¿Rusheista? Alejandro, cuando ponga su nombre, póngalo bien para que lo leamos a gusto. Sí, porque que Alejandro... Cebu Black, muchas felicidades. Alberto Gutiérrez, feliz aniversario, sigan adelante, Dios los bendiga, un abrazo. Gracias. Saludos. Saludos. Otro, andale. Medianoche México, happy birthday. Muchas gracias. Rodrigo Fabián Mederos, felicidades, que cumplan muchos años más al aire, saludos y éxito. ¿Quién nos saca chelas? ¡Ah, niño! Bueno, ese niño que trae, pues. Shannon Roberts, happy birthday. Gracias, gracias. Roberto Carlos Díaz, muchas felicidades. Reina Galindo, muchas felicidades. Ya ves, güero, tú, Nicolo, ¿ya ves? Pues, mira, Laneroso. ¿Ni cómo qué? Está, a ver, a ver, a ver. Tiene un nombre alburero ahí, bueno. A ver, Nicolo, otra vez. Nicolo la. No, no, a ver, ayúdale, Paquito, ayúdale, porque no. Que se lo comió. Auguri dice. Ah, es que es italiano, por eso dice. Ah, va, a ver. Saludos a todos, Alejandro. Bueno, y para Raúl Michel Maya también. Ah, Raúlito Michel Maya. Javier Álvarez también, felicidades. Flavio Puro Veneno, felicidades también. Simón Bernal, feliz día, mucho éxito. Saludos. Nadie de que vengas a acá las chelas, no, nadie, se hace solo. No, Alejandro sigue mandando saludos. Vamos a escuchar a Maléfico Paquito, que desgraciadamente perdió el campeonato el pasado martes, se confió y pues ni modo. Mira, pero es que un Puma que salió con todo, y hay que decirlo, cuando alguien tiene hambre de triunfo, y se le nota bastante, nosotros desde que estábamos viéndolo, yo vi a un Puma muy entregado, digo, no demeritar el trabajo del Maléfico, al contrario, ¿no? Se entregó bastante, pero vaya que Puma traía esa gana, esa garra, y lo reconoció Maléfico. Así es, vamos a escuchar el Maléfico. Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Maléfico, que desgraciadamente esta noche pierde su campeonato a pesar de una excelente lucha. Maléfico, ¿qué pasó? Pues ahora sí que fue exceso de confianza. Yo vi al chavo muy, muy verde. Me sentí con toda la capacidad de ganarle, pero pues bueno, el chavo le echó todas las ganas y hizo más que yo. Ahora sí que, ¿qué puedo decir? Perdí con un chavo que viene empujando con todo. Y pues, no hay nada más que decir, que perdí y... Una cosa pues, que coincide con totalmente es con Daniel López el Satánico. Estábamos en la transmisión y Rey Escorpión, ya ves cómo es. Decía él que la confianza te había matado. Exactamente, fue exceso de confianza nada más. ¿Por qué? Porque yo lo vi pues lo vi verde al chavo, pero con todas las ganas de ser campeón, y hizo más que yo. Sí, en la primera caída nos sorprendió que te haya ganado la primera caída de esa forma. Pensábamos que íbamos a quitarte el castigo, pero en la tercera caída realmente nos sorprendió. O sea, terminó y dijimos que ya se acabó. O sea, no pensamos que te lo íbamos a quitar muy fácilmente y no fue así. Exactamente, me mermó desde que me aventó el tornillo. ¿Por qué? Porque me cayó en la pura cabeza. Ahí fue donde yo sentí la merma. ¿Pero qué pasó? Que fue el exceso de confianza. En la primera lucha me sorprendió. Sí, me agarró una llave y no hay ninguna excusa. Me agarró una llave muy bien puesta, me lastimó el hombro y pues ahí perdí. En la segunda lucha me quiso sorprender de nuevo, sí, y lo sorprendí yo. Le gané con el nudo rosa. Entonces, en la tercera lucha, en ese lance fue donde sentí que me mermó muchísimo. ¿Por qué? Porque me mareó. En el tornillo que me aventó, me cayó con una bota en la pura cabeza, y ahí fue donde sentí yo la merma. Quise reaccionar, pero no pude. Volvemos a coincidir con Daniel López Satánico. Dijo lo mismo en la televisión, que tú habías recibido el golpe más duro. Sí, exactamente. Y fue donde perdí. Sí, exactamente. Ahí fue donde me mermó por completo. Yo me sentí mareado hasta que me hizo la última desnucadora y donde me agarró esa llave. Ahí ya estuve a punto de desmayarme. Pero bueno, perdí con un chavo que tiene experiencia, que viene bien preparado. Pero voy a buscarlo de nuevo, voy a buscar regresar ese campeonato aquí a Guadalajara. Perdí con un chavo que tiene una trayectoria buena, que le está echando ganas y no me da vergüenza. Hice todo, cometí el error de menospreciarlo. Y como dice el profe Sata, es bueno que los campeones estén en juego y los ganen chavos de eso. Ah, eso siempre. Como yo les dije al principio, fui el campeón, se lo quité al Estuca, y en cuanto fui, luego hubo tiradores. Ahora no me gustó la forma en que se llegó a esto. ¿Por qué? Porque ni él me buscó, ni yo lo busqué. Pero pues bueno, así se dan las cosas, aquí se gana, aquí se pierde, y con todo orgullo y con la frente en alto, digo que perdí bien, el chavo me ganó bien, pero esto no queda aquí. No, y lo reconociste allí en el centro de ring, le hice la mano. Exactamente, ¿por qué? Porque perdí bien. Y es de profesionales, de humanos, de campeones, reconocer cuando uno le ganan. Y si le ganan bien, mucho mejor. Exactamente. Y pues viva el rey, Puma. Así es. Pues gracias, Maléfico. ¿Algo que quieres decir a tus amigos Super Libre? Cumplimos 7 años. Ah, pues felicidades. Y que sigan viendo. ¿Cuál viendo? Viendo, escuchando. No, viendo en la página, y que lo sigan escuchando. O ya no hay página. No, sí, pues acá que lance. A ver, cuando nos hace el favor de sacar esta entrevista. No, que sigan viendo, escuchando el mejor programa de lucha libre de Guadalajara y de todo México, Super Libre. Y esperen pronto otra vez campeón al Maléfico, compadre del infierno, porque esto no se acaba aquí. Esto fue una batalla y no se va a acabar. Aquí va a regresar el campeonato a la cintura del Maléfico. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio, Super Libre, por Canal 58. ¡Ánimo! El camaleón, siempre señalado por la sociedad. Si tú eres el hijo de Cheo, tú, sí, tú. Claro, por ser inconfundible. Lero, lero, hijo de lechero. Tu programa El Camaleón cambia de horario. Recibe tu lechita más temprano. Escúchanos por Canal 58 a las 12 del día. Te esperamos. El Camaleón. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En Superlibre, todos somos lucha. La Cámara de Diputados invita el 13 y 14 de julio al Congreso Internacional Invierte Temprano, aportaciones para el presupuesto Base Cero, que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La conferencia magistral estará a cargo de James Heckman, Premio Nobel de Economía. Informes en el sitio cefp.gob.mx. Invitan el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Un Kilo de Ayuda, Banco Interamericano de Desarrollo y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos, amigos, Super Libre. Y bueno, otro aficionado que viene a saludarnos aquí en vivo. Es que la carrilla. Aquí, Diego está. ¿Cómo estás, Dieguito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí viniendo a felicitarlos por su 7º aniversario. Ojalá que cumplan muchos más. Oye, pero nomás un detalle malo tienes. Vas a las Chivas. ¿Cuál ¿Sí? detalle malo? ¿Sabes? ¿Sí? El señor, el señor. ¿Cuál? Es virtud. Eso es una gran virtud. Platícales quién eliminó a su equipillo, el Atlas. Y por goleada. Los barrieron en el Jalisco. ¿Qué tanto fue su impotencia que hasta se metieron a la cancha? Super gol. Nada que ver. Bueno. Como te iba diciendo Paco, las tortillas del otro día estaban muy ricas. Y vaya que las gorditas en atole y atún varado. Bueno, no, pues. No, saludar a Diego, que sí, también nos también escucha, ha estado con nosotros aquí. En las buenas, en las peores, en las malas y en las mejores. Gracias, Diego. Gente fiel. Muchas gracias por tu apoyo, ¿eh? Nada que agradecer. Ahí está, gracias. Y vaya que, digo, hacerlo mérito por la gente es la que estamos aquí. Sí, porque gracias, si a ellos, no escuchar nadie, el mismo jefe diría, ¿qué? ¡Dale! Bueno, ¿qué más saludos rápidamente? Porque vamos a ir a... ¿Están imitando al jefe o qué? Oye, no, a ver. Está escuchando, está comiendo. Imagínate cuánto lo queremos que hasta le hacemos un homenaje. Te está comiendo ahorita, muy a gusto, tranquilito. Bueno, si ya trae la torta atravesada, jefe, échale la chela, porque luego se me atora. A ver. Tenemos salud, dice Raúl Michel Maya, dice, muchas felicidades a todos, equipo de Super Libre, por sus primeros 7 años de transmisión. Que sean muchos más, que continúen los éxitos en el programa. Feliz aniversario y abrazo para todos en cabina. Gracias, Paquito, ¿qué tomaste hoy? Nada, no he tomado nada. Les digo que ando medio así de esas veces que no te quieres levantar, pero estás en acción. Se llama crudo. Como que vas para adelante, vas para atrás. Crudo, sí. A ver, bueno, en mi planeta no se puede. Este es para ti, este mensaje de Jordi Vicente. Espérame, nada más iba a decir. Casi lloro precisamente porque Raulito siempre ha estado escuchando y nos ve y dice, el motivo de estar escuchando es precisamente que ustedes me lleven a la diversión. Y el motivo de estar escuchando la narración es empaparme de lo que ustedes transmiten, porque entonces yo le entiendo lo que están viendo ustedes allá arriba. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Ahora, ¿qué vas a decir? Este mensaje es para ti, Botamán. A ver. Jordi Vitel dice, a ver, Jordi. Botamán, al rato te llevo tu pastel de 4 leches. ¡Ah! Y ahí ya me sonó algo más de amistad. Mi querido, ¿Sacaría permiso este muchacho para traer el pastel? Es amigo de la entrada. Va a sacar el pastel y te lo va a llevar. Es amigo de la entrada, entonces puede entrar con el pastel. Pueden sacar permiso. Preocúpate por la vela, el pastel, ¿qué? Gracias. Muy bien, ¿qué más? Luego, Paul Contiamco dice, happy birthday, amigos. Muy bien. Bueno, saludos. Perdón, Alejandro, porque... Sargento Pimienta, felicidades, son los... No, es que trae unas palabras que no se pueden decir aquí. Son unos hijos de... Felicidades. ¿Ah? A ver, de Paquito. Son unos... Larga vida. Sí, son unos de esos que se les dobla la mano, pero... pero vamos a la vida, ¿o qué dice? A ver. Pues felicidades. Gracias. Dejémoslo en gracias. Gracias, pues. Gracias, Sargento Saludos, Pimienta. Sargento Pimienta. Muy bueno, bien. Es lo que tenemos hasta ahorita. Bueno, gracias a todos y bueno, vamos a escuchar a Puma, que fue el que... Acuérdate que tienes que platicar rápidamente la anécdota del perrito guayo. Así es que pícale al Puma. Al Puma, que es el nuevo campeón. El nuevo campeón semicompleto de Occidente. Así es. ¡Ey! 3-2-1-0, vámonos. Super Libre. Amigos, Super Libre, estamos aquí con el nuevo campeón semicompleto de Occidente, Puma. Excelente triunfo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que se me brindó. Creo que lo dije la semana pasada, yo venía preparado para este evento. No sabía quién era mi rival, pero no importó. Solamente las ganas de sobresalir y el triunfo, salir con la mano en alto. Se notó precisamente las ganas que le tenías a este campeonato. ¿Sabes? Y la verdad, felicitarte porque diste un gran espectáculo, un gran rival también como lo fue Maléfico, pero la verdad que al final, mi reconocimiento. Muchísimas gracias, un campeonato que hay que darle mucho valor porque es algo que ya ha ostentado gente de renombre. Me siento orgulloso de tenerlo, voy a darle el mayor brillo que esté en mis posibilidades, llevarlo a lugares internacionales donde Pumas esté presentando posteriormente y bueno, seguir con la frente en alto y esperar quién quiere ser el primer retador. Que lo presentes en la Arena México y donde te presentes tú, ¿eh? Así será, nos vamos a llevar a Los Ángeles, a Hollywood, Miami, donde quiera que estemos por allá. Oye, perdón. Voy a empeñar porque... Sí, no. Oye, por último, Maléfico reconoció tu triunfo. Le agradezco esa atención, de igual manera agradezco la oportunidad que me dio de ser el retador y también reconozco la calidad, ya un luchador de experiencia, bastante larga recorrida, me hizo sentir esa experiencia y el colmillo, pero bueno, las ganas y la juventud salieron adelante esta vez. Pues impuso y ahí está el triunfo para Puma, y le felicitarlo, mi querido Butamán. Así es, pues muchas gracias y felicidades. Gracias, estamos pronto de aquí, Puma, la amenaza María Conedro, nos vemos pronto en Rey del Rey. Sale. Se le va el camión. Se me va el camión. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre, aquí en Canal 58. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. México es más de lo que piensas. Somos líderes mundiales en el diseño y la producción de partes para aeronaves. Casi 300 empresas de la industria aeroespacial operan en nuestro país. Y también el exportador número uno de pantallas planas en el mundo. Además, dominamos los caminos. Nuestro país es el cuarto exportador mundial de vehículos. Esto es México. Esto es tuyo. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. Ford cree en México con $2,500 millones y 3,800 empleos. Diageo cree en México con $400 millones y 1,200 empleos. Nestlé cree en México con $220 millones y 1,800 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95 mil empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Alejandro, ¿tenemos más saludos? No, ahorita ya son todos. Bueno, el tiempo premia. Platícanos de esa anécdota del Pulito Guayo. No sé si el público lo recuerda. Hubo una ocasión, en un martes, iba Mr. Águila y Damián en la lucha semifinal contra no recuerdo quién es. Falta una persona de la estrella, suben a Damián, me suben a mí con Mr. Águila, de ahí me presenta el suplente de Güero Loco, me dice Damián, de ahí vuelvo a la siguiente semana y me subo con Damián, me presenta como su ahijado, que me pongan atención, opto yo por ponerme, me pintaba yo la cara, no sé si la gente lo recuerda, sí, me pongo el 333. Hubo un reportero que me preguntó que por qué el 333. ¿Ya reporteaba? No, y a otras cosas. Y me preguntó que por qué el 333. Yo le dije, bueno, si Damián es Damián 666, la bestia del apocalipsis, yo soy el güero loco 333, yo soy media bestia. Entonces, de ahí me presentaron en una entrevista, creo que fue con él mismo, con Botamán, como prospecto del perro del mal. Posteriormente me dan una playera, empiezo yo a salir con la canción de la familia de Tijuana. Ajá. En una ocasión venía Damián y se me ocurre decirle a la persona que, encargada del audio, que me combinara la canción de la familia de Tijuana, creo que es de Santana, ajá, con la de los perros del mal. O sea, eran 12 segundos de una canción y ligada a la otra. En eso me presentan. Al bajar estaba Damián en backstage y me dice, bueno, loco, quiero hablar contigo. Eres un compé para el negocio. Y me dice, permítame tantito, déjame hablar con una persona muy importante. Agarra el teléfono y le marca al perrito. Me dice, ¿quieren hablar contigo? Y yo, pues, no, yo sacado de onda. Y era el perrito. Me dice, ya me dijeron que estás utilizando el nombre y las canciones de los perros. Yo, por lógica, aquello, sí, claro, llegó a... Se frunció el ceño. Bastante, y pues sí me dio temor, ¿no? Por respeto que imponía, tengo y claro, por jerarquía. Y me dijo que yo era el único que tenía autorización para utilizar el nombre de los perros de mar en ese entonces como prospecto. Me dijo, eres un prospecto y eres el único. Entonces, se me hizo padre porque primero me sacó un susto de aquellos. Especial perrito. Sí, y aparte, o sea, le dio risa. Después ya me estaba cotorreando. Sí nos cotorreamos, no éramos grandes amigos. Íntimos, o sea, como no, aquellos la que verdad, dicen, ¿no? Pero sí llegamos a tener un vínculo por Damián y por muchos compañeros especial, y es una anécdota que me quedó grabada, ¿no? O sea, un susto que me sacó, pero una autorización que me dio. Aquí en Occidente era el único prospecto de Mali, eso duró muchísimo tiempo hasta que ya por cambio de empresa de él y todo se dejó de utilizar, pero sí me llamó la atención, ¿no? Entonces todo ese show del prospecto de Perro del Mal quedó grabado, y sobre todo la reacción de Damián al escuchar dos canciones fusionadas de ellos, de Familia de Tijuana con la de los perros, ¿no? Así fue muy muy chistoso, ya ahorita, pero en su momento sí me dio mucho temor, claro. Y aparte eso es lo que te marca, güero, precisamente para una carrera como tú lo tenías. Y bien plantada, bien cimentada, porque incluso fuiste hasta México. Sí, ahí estuvimos alrededor de un año y medio luchando con prácticamente con todas las estrellas, con Volador, con Místico, con Último Guerrero, con todas las estrellas. Hice grandes amistades, actualmente todavía con El Misterioso, con Sangre Azteca, con Virus, con muchísima gente. Y eso me ayudó mucho en mi carrera, la verdad me abrió muchas puertas. Y estuvimos batallándole mucho tiempo viajando, porque a raíz de eso yo viajé a Monterrey, a Torreón, a Mazatlán, a muchos lugares. Y fue algo especial, ¿no? Algo que se va a quedar siempre grabado. Y regresando a lo de la familia de Tijuana y los perros de mal, recordamos al principio a Fabián el Gitano, al Dr. X, a Héctor Garza, al irlandés, a gente que ya en estos a partir de estos 7 años se nos adelantaron, pero hay que recordarlos porque también fueron parte de este programa, también fueron parte de la lucha libre, y no, fueran estrellas o no fueran estrellas, todos somos compañeros y todos somos una familia, aunque la gente ve que nos agarramos a trancazos, nos agarramos realmente a trancazos, pero pues al final somos profesionales, ¿no? Pero tratamos de ya abajo del ring ser pasivos y una familia, la verdad. Oye, y la verdad es que sí, decirlo, han pasado muchísimas cosas en estos 7 años, tanto que, bueno, pues la gente, de alguna manera, alguien me preguntaba, bueno, ¿y el retiro del güero loco ya llegó? ¿Ya está? ¿O lo has pensado? Lo he pensado mucho, a raíz de que estoy en un retiro espiritual aquí en un templo tibetano en el Cerro del Cuatro, ahí estoy. Porque yo conozco uno que se llama el Tíbet y no es exactamente para ir a meditar. Ahí estoy diario a pan y agua, estoy meditando mucho todo eso, y no estoy retirado, pero tampoco estoy activo. Actualmente. Tuve unas contrataciones por medio de un partido político en Zapopan, me invitaron a participar en ciertos eventos, y pues, iba por el gusanito, por... Pero sí te pagaron, te prometieron un puesto. No, conozco uno que le prometieron un puesto y ya tiene el puesto bien parado. Oye, ¿y la lesión cómo va? Bueno, salimos adelante de la operación de la rodilla que tuvimos, por desgracia tuvimos otra lesión en la otra rodilla, que no me la he atendido al 100, que creo que ocupo también una operación, sí, pero como no estoy activo, trato de cuidarme por mi salud y por bien. Digo, tuve una que otra luchas, no me dio molestias, pero pues para qué buscarle, ¿no? El retiro sí lo hemos pensado, ya son 27 años desde que entramos al gimnasio, 22 años de profesional, y ya los años pesan, a pesar de que no me considero una persona vieja, uh-huh, o acabado, pero ya cuando llegan ciertas situaciones internas en la lucha o ya no te motivan muchas cosas, ya no le agarras el gusto, no porque la lucha sea mala, sino por cosas personales. Sí, ya es no, otra harina de otro costal. Ya no me interesa. Mucha gente me ha dicho que por qué no voy a pedir trabajo otra vez aquí a la empresa. Sinceramente respeto a la arena y yo digo, sinceramente no me interesa volver a pisar. Sí me gustaría ir a lo mejor ver una función o algo, a saludar a los compañeros, pero como luchador ya definitivamente no me interesa. Creo que no me hace falta y creo que no les hago falta. O sea, tanto así que pues bueno, yo creo que en su tiempo me limitaron mucho mi actuación, mi actuar más bien al subirme al ring. Como para pedir ahorita trabajo en una empresa que no me valoró o que no me dio la libertad. Entonces, bueno, mis respetos, que Diosito los bendiga, que sigan adelante, que les vaya muy bien y yo sigo con lo mío. Oye, güero, y hablar precisamente antes de que te nos vayas de esa parte donde quieres retomar y tú le dices, un luchador pues con su personaje y san se acabó. Pero a ti te quieren subir al rato como Fabián Gutiérrez. ¿Qué pasó con esa etapa tan, no sé, nefasta? Yo venía saliendo de la lesión precisamente de la rodilla, de la operación, y me ofrecen el promotor en ese entonces. Hermano carnal. Primo hermano directo de aquí, de señor Botamán. Me ofrece regresar, pero con un personaje nuevo, diferente, ¿no? Y yo creo que pensó en mí por mi forma de ser, o sea, porque a mí me valen las cosas, o sea. Yo me subo al ring o hago lo que sea y me vale, o sea, lo que digan o lo que piensen de mí. Entonces yo creo que por eso pensó en mí. Fue el personaje de Fabiruchis, era según el personaje, era un exótico no gay. O sea, era un fino, una persona que sí, muy fino con sus playeras. las playeras y de unos colores. Pero bueno, duró un tiempo, creo que, no sé si esté mal que lo diga yo, resaltamos el personaje, no nunca luché con ese personaje. No, se quedó en proyecto. Quedó en proyecto, quedó en que la gente lo veía en el lobby de la arena, lo veía circular en el ring cuando los compañeros estaban. Dio mucho de qué hablar en su momento, pero nunca se concretó nada. La idea era que íbamos a luchar con ese personaje, pero pues no se dio. Bueno, pues es que no ibas a ofrecer flores. Exactamente. Santuario. Tú sabes que Máximo, el personaje original de Máximo, lo que es este Cristian Alvarado, era una persona fina, era un rey romano. Pero fino, por desgracia se fue por el camino, ¿no? Sí, se hizo muy comercial, se fue por la jotería, sí. ¿Cómo lo puedo decir? Por lo gay. Pero el personaje original era una persona fina, o sea, era un fino que le daba asco la gente sucia, le daba asco la gente pobre. Sí. Tan así que como eran precisamente anteriormente los exóticos. Sí, era Abraham Rubí, recordamos a Abraham Rubí. Como daba flores. Claro. Esa era la idea de este personaje, Fabiruchis. No se llegó a nada, pero bueno, quedó como un recuerdo chusco de mi andar en la lucha libre. Bueno, Paquito, gracias, güero. Antes de despedirnos, quiero agradecer a todo el público, primero que nada, porque gracias a ellos estamos al aire. Y a mi jefe, ya lo dije, Rodolfo Ramírez, y a toda la gente que ha pasado aquí por Super Libre, Paquito, a las edecanes, a ¿cómo se llama? Alejandra, Ale González. ¿Te acuerdas de Alejandra? La edecán. Sí, ¿te acuerdas? Mira, no te acordabas de ella. Alejandra González. Nayeli también, Citlali, si alguien se me olvida más, Paquito, ayúdame, uno de las que hemos tenido. Viri González. Viridiana también. Había una niña también. Viridiana también. También que estaba dedicando un tiempo. Nayeli, voy a ser Nayeli, Citlali. Marta. Nani. Ani. Ana Roda. No me acuerdo. No recuerdo. Bueno, después de la edecán. Creo que estuvo después de la edecán. ¿Te acuerdas de la edecán? Sí. ¿Qué tal? Me peleaba. Entonces, a todas ellas, muchas gracias por su apoyo durante estos largos 7 años. También al ingeniero Juan Carlos Luna, Jorge García Ríos, Carlos Girón también, que a veces a veces le toca ir también de trabajar. Nuestro productor Javier Saiza, número uno. La verdad que sí, ese sí trabaja. Entonces también hace trabajar a los niños. Hace hablar a los mudos, esa es una cosa, ¿no? Así es. Porque me consta. A Edgar Serrano, que le mandamos un Edgar, hay que decirlo, también. Y que me decían, oye, ¿por qué se han olvidado de Edgar? No nos hemos olvidado. ¿No? Él simple y sencillamente ya no quiso saber nada, la verdad es esa. Y pues al contrario, nosotros agradecerle el espacio, que de alguna manera lo vimos como aficionado y sabíamos que tenía muy buenos comentarios, y la verdad es que es eso, ¿no? El agrado del público lo llevamos también presente, y claro que saludar a Edgar es parte del grupo. Por supuesto, también a Ana Gutiérrez y a Víctor Hugo Rojas, que también que lo ver con nosotros. También, ¿a quién más hemos tenido trabajando con nosotros, tú, Paquito? Bueno, pues es que prácticamente... También a Ángel, el que nos... Ángel Face. Ángel Pérez también. Pero no digas Ángel Face. Oye, no, oye, un Ángel saludo Face. A la señora Montes. Un saludo a la señora Montes. ¿Cómo dijo ayer? Que está... Blur Demon. Blur Demon, ya le cambió. A la señora Montes no la estén criticando, ya puede decir Blur Demon, Cruz Demon, o como le dé su ella puede decir. Uy, ya ponle casa, entonces. Se tomó un agua y ya estaba... Ah, se le zafaron. ¿El agua se pone uno así? Se le zafaron las tuercas, entonces. Invítenme de esa agua, ¿no? No, bueno, es que tú dale, con esa cara de monaguillo... ¿Qué más me falta? Ayúdame... Y al jefe, a todos, muchas gracias a los que han estado. El señor Carlos Girón, que a veces también. Sí, lo que tengo, ya lo mencioné. No, ya, Charlie Girón, que también nos echa la mano. Sí, Tlali, a todos los que han colaborado con Superlibre. A Pati Trigo, ya la felicitamos también. No, en vivo, precisamente. Un enlace con ella. Al profe Sata, que también está con nosotros. Que realmente los martes. Es muy querido. La palabra del domingo, que le dijo el profe. Lo que iba tu anécdota del profe Sata. No, que estábamos platicando, bueno, estábamos el martes narrando. Y nos estaba platicando el profe Sata que él nunca se imaginó, que él cuando era niño veía las películas del Santo y todo, que nunca se imaginó alguna vez luchar con el Santo. Y yo iba a comentar y dije, cuando yo era niño veía la lucha y nunca me imaginé estar narrando Lucha Libre con el Satánico. Entonces, sueños que y nada no... más que ahí en la narración no me acuerdo por qué algo pasó que se hizo unos... Una mosca. No, se nos interrumpió todo. Pero no. Entonces, la verdad, a todos, Paquito, muchas gracias. No, gracias. A los promotores de todos lados, para que de todas las arenas. Al dueño de la Arena Jalisco, al Carrillo. Cualquier gato ya lo ven como... Es el dueño de la Arena Jalisco, a Carlos Colín. Sí, yo creo que sí, porque hasta acá me da el tubo a siete machos y como que se le murió un macho. Al Consejo Mundial de Lucha Libre de Daniel Cruz, ahora en este momento. A los niños también, a los niños. Claro, que han hecho su parte. A todos, no quiero que se me escape. Lady Dark, ¿te acuerdas? Lady Dark también. Lady Dark estuvo colaborando. Edna también. Edna Pulido también. Que nos ha dado. ¿Sabe dónde andará Edna? Pero bueno, también le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo que sabe dónde andará? Pues en su casa, Botamán. ¿Por qué dudas de ella? No, sí que ¿dónde andará? ¿Qué andan haciendo? Ah, bueno, pues señora, ¿sabe dónde están sus hijos? Señorita. Bueno, está comiendo. Está comiendo. Bueno, a todos. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Bueno. No intrigues. Simplemente que esté en su casa. No, o sea, torta, taco o algo. No, bueno, pero pues también de comidas vamos a... Pues a todos, muchas gracias al público que nos ha seguido estos largos 7 años. Muchísimas gracias. A Randy Fiato, que nos hace el favor de subir. Cada 8 días sube la transmisión. Así es, sí, vaya al programa. A Puebla, a toda la gente que nos escucha. A la Porra Fresa, que también. A la Porra Fresa, que es fresa. Hasta Chile, en Antofagasta, que también agarran allá la señal y que tienen esa conducta de escucharnos y de tener esa amistad con Superlibre. De la cual, y lo voy a decir abiertamente porque luego de repente la gente nos ha felicitado, de esos 6 años yo tengo ya aquí con ellos precisamente, y llevar una escuela, una narración, como yo le dije, porque ayer me felicitaban por la televisión y demás cosas. Yo creo que aquí está precisamente los cimientos de lo que hemos empezado y el proyecto que siempre se ha vivido. Al contrario, agradecerle a la gente que es la que nos para amablemente en la calle y nos agradece el espacio que le estamos brindando, pero como se los he dicho, el espacio es por ustedes, no por andarnos colgando de alguna otra forma u otra cosa, sino más bien porque el programa se hace para la gente, y por la gente, bien o mal, siempre lo vamos a tener presente. Así mismo, el fotógrafo de las estrellas, también un radioescucha de muchos años aquí en Superlibre, manda felicitaciones por el 7º aniversario. Bueno, sí, este Memo, permítame, de Botamán dice, ¿cómo sigue Infierno? Que es un viejo amigo mío. Infierno, y vamos a hablar con él, pero sí, tuvo un problema en la clavícula. Sí, muy, muy feo, muy fuerte. Y la próxima semana vamos a hacer un enlace. Sí, vamos a tratar de localizarlo para que esté con nosotros. ¿No? Así es. Oye, güero, pues muchas gracias, padrino. No, al contrario. La verdad, nos diste mucha suerte, esperemos que siga haciendo mucho más. Al contrario, muchísimas gracias por acordarse de mí, por haber pensado en mí como padrino de este programa. Ya son 7 años, como te digo, no son van a ser 7, sino van a ser 20 más. Gracias por acordarse en este momento de tu servidor. Diego, ya no estoy activo, pero se les agradece la invitación a toda la gente que se ha acordado de mí, en general a ustedes, por seguir mi mis pequeños pasos ya en la lucha libre. A la gente que siga apoyando la lucha libre con escuchando este programa, sugerencias, cualquier crítica, la verdad es muy bienvenida. Creo que todo es para crecer. Si llevamos 7 años que son muy difíciles en la radio, imagínate lo que podemos hacer de ahora en adelante. Entonces, no van a ser 7 años, van a ser muchísimos más. A todo el equipo que colabora allá atrás, felicidades, está porque el productor número uno. Todo es un conjunto, a todos en general, las personas que he conocido, Chica Maravilla, la decana, a todo mundo, ¿verdad? Felicidades, muchísimas gracias por todo, y sigan apoyando la lucha libre. Es un deporte muy noble, muy bonito, que por desgracia, por ciertas situaciones se nubla, pero hay que seguir adelante. Como deporte es bellísimo. A todos ustedes, que Diosito los bendiga, y pues aquí seguimos a tus órdenes. Okay, muchas gracias, Paquito. Vamos, ¿no? Volvemos pues a las 6 de la tarde. Vamos a imponerle algo al hígado para que no esté faltándole al respeto. Pero y con llevarla. Agua se pone así, invítame esa agua, ¿no? Pues fíjate que lo malo del caso es que quedaba así, se me derramó. Es agua bendita, y me imagino. Es agua bendita y tú tirándola. Pues es que yo quise ver si nace un maguey por ahí, dije a ver si me sale. Se me da en este jardín que me pusieron a podar, gracias a mi hermanito. Que ha de estar carcajeándose también, así como el güero. Así es. Porque me dijo, ayúdame a cortar el pasto ahorita a las 10 de la mañana con el sol que estaba haciendo. Y yo dije, no. Y con un estado etílico bastante. No, y ¿sabes qué? Que el de las tortas se estaba burlando todavía más. Ah, sí. Sí, porque anoche la aparté y me dijo, no te la aparté porque me dijo tu hermano que no quería que te la curara. Mal hermano. Sí. Bueno, pues gracias. Así de fácil. Nuevo. Y nos las 6 de la tarde estamos en vivo, mi querido Botamán, aquí escuchándonos. Alejandro, nos vamos. Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes este programa y pues bueno, 7 años y seguimos con las mismas ganas como si fuera el primer más día. Ganas vamos a echar a toda ganas, la gente que nos comunicó. Muchas gracias. Bien, pues nos escuchamos al ratito. Buenas tardes y hasta la próxima. Manden las semitas o el alcohol o a ver qué se le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa. El próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.